Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmi. Su amigo Rula, la mutarrata del yerbo. Excelente, carnal. Y pues les recordamos que nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox a través de estos servicios. Pueden suscribirse, pueden bajar los programas anteriores. Suscríbanse para que no se pierdan las notificaciones cuando hay programa nuevo, que normalmente, como siempre lo decimos, son los días domingos, como este que están descargando el programa seguramente, aunque oficialmente salimos hasta el lunes. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Dicho todo lo anterior, carnal, arrancamos todo el programa ahora sí. Después de las introducciones obligatorias, por cierto. Ah, sí, claro, porque pues siempre es de ahí. ¿Ustedes quiénes son? ¿Y tú quién eres, imbécil? ¿No? Sí, ¿por qué me estás hablando, no? Descargaste el programa, ¿no? Ah, sí, cierto. Bueno, después de eso, ahora sí. ¿Ahora sí qué? ¿Ahora sí qué? ¿Qué hay? Ah, sí, hay mundial y no sé qué. Que honestamente a mí no... Últimamente no, no. Hace unos años sí me interesaba un poco más, pero... No, hay mucho ruso y mucho oligarca y... Oligarca. Y mucha corrupción en la FIFA como para que me importe. Pero, por ejemplo, Jonathan Hickman está encantado. Ah, sí, que dices que en un mes ni le hablen, ¿no? De... No, en un mes él ni le hablen de cómics, ¿eh? ¿Así puso en su Twitter? A él háblenle de foot. Ok. Él es muy fanático del foot. ¿También quién me dijiste que es? Este Gavin Dunn, Miracle of Sound, el músico, también es muy fanático del foot. Él es irlandés, así que pues casi nacen con balón en las manos, ¿no? En los pies, en las manos, ¿para qué? ¿No? Ah, en los pies, cierto. Sí. A lo mejor es portero. Ah, bueno, un mundo, no, sí. Vamos a ver. Sí, exacto. Sí, también él es muy pambolero. Sí, como las portadas del fútbol de Televisa, ¿no? Ay, bueno. Santo Dios. ¿Sabes qué? Esas portadas tengo la impresión de que van a convertirse en una leyenda urbana. Oh. ¿De quién fue el artista misterioso que dibujó tan mal las portadas del Mundial? De hecho, cómprenlas. O sea, en unos 67 años van a ser bien valiosas. Tal vez. Cuando se revele quién fue el artista, ¿no? Que fue el mismísimo Dorden, ¿no? Capaz. Capaz que una de esas... Mimito, no sé. Sí, o a lo mejor a alguien le prometieron, mira, haz las portadas, te vamos a dar spotlight. Ya cuando salieron, no, mejor no. Así de, ok, ¿quieres que pongamos tu nombre a las portadas? No. No, por favor. No. Sí, están feas con FD. Bueno, en fin. Así es, carnal. Pero bueno, no hablemos de cómics feos, hablemos de cómics. Hablemos de cómics bonitos. Bonitos, exactamente. Hey. Bueno, pero a ver, ya que entramos a lo de Smash, a ver, que vi unos nuevos anuncios. Hulk Smash, Puny Company. Puny Publisher. Sí. Bueno, primero que nada, la Smash Con se cambia. Ok. Se cambia al Palacio de los Deportes. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la política. Porque resulta que se va a empalmar con lo del cierre de campaña del PG. ¡Ah! Entonces, pues... Ahí está una prueba más de que estaba súper planeada la Smash Con. Claro, se nota, ¿no? ¿Desde cuándo? Así que, no, cambia de sede, se va al Palacio de los Deportes. Si me preguntas, un recinto... un poco más accesible que el Estadio Azteca, al menos sí, más gente. O sea, llegar al Estadio Azteca es largo, es complicado, tienes que tomar el famoso ¿cómo se llama? El tren ligero, por lo menos. Digo, la gente que vive cerca de ahí o que vive en Tlalpan, pues ya la hizo más gacha, ¿no? A gusto. Pero en general, o sea, para que más gente esté cerca del evento, pues sí se me hace un poco mejor el Palacio de los Deportes. Sí. Y yo trabajé mucho tiempo ahí. Trabajé mucho tiempo en las catacumbas del Palacio de los Deportes, literalmente. La verdad, estaba ahí como topo. Moulman. Era el Moulman ahí, por cierto. Me persiguieron los hombres topo. Pero bueno, Y ahí, que en ese caso el hombre topo eras tú. Era yo, yo perseguía a la gente, ¿no? Pero, y ahí estaba Ticketmaster. Bueno, no sé si todavía esté, pero ahí está Ticketmaster. Ah, sí, ahí están los oficinas de Ticketmaster. Ajá, exactamente. Cuando, cuando quiere ir a reclamar de que no me dan un servicio bueno, o sea, siempre... voy que a ven sus antorchas ahí al Palacio de los Deportes. Ok. Sí, exactamente, pequeño pro tip, ¿no? Ahí está el amo de los boletos, el que usa antifaz y capa. Ah, sí, sí, claro. Master Ticket. Ah, cuando existía una cosa llamada radioactiva. 98 y medio. En fin, ahí precisamente en el Palacio de los Deportes me tocó ver un par de eventos, no dentro del palacio, digo, hemos ido, ¿no? Ahí vimos a Metallica, vimos a Pearl Jam, Maiden. A Maiden, ajá. Pero fuera de, que tiene como una especie de salas, sí se presta para que tengas ahí exposiciones, todo eso. La famosa Exposex, ahí se llevaba a cabo varios años, y se llevaron a cabo, creo que incluso una de como un Horror Fest o Terror Fest, algo así, donde estuvo Robert Englund. Freddy Krueger. Freddy Krueger, sí. Y el recinto, dicen que la comisión fue un asco, no sé, no estoy muy seguro, pero el recinto sí se presta, o sea, está bien ordenado, está un poquito mejor ubicado, el metro te queda creo que a 5 minutos, el metro velódromo, ¿no? Sí, exacto, 5 minutitos. Ajá, exactamente, está fácil llegar, entonces, pues para los que van a ir creo que va a ser mejor, nosotros no creo que vayamos. Se atraviesan unos asuntos. Es que van a saber. Es la semana que entra. Es la semana que viene, sí. El cambio de sedes anunció una semana antes. Súper planeado, sí, todo. Claro, por supuesto. Han de saber que, bueno, en este fin de semana es el Día del Padre. Saludos y felicidades a todos los papás. Ah, supuesto. Cierto, felicidades a todos los papás. Porque cuando escuchan esto es el Día del Padre, ¿no? Sí, o sea, uh-huh. Felicidades a todos los que son papás y los que tienen papá. Claro. Nosotros también tenemos papá. Y a los que tuvieron papá y que su papá ya no está, también, pues, también. Un abrazo a todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión no vamos a poder festejar a mi papá en este fin. Por cuestiones de su agenda, de su horario, simplemente no se le acomoda. Así que para nosotros es hasta el siguiente. Así que pues, tiene más peso, ustedes disculpen, sí. Pero pues sí. Además se ve que está tan bien planeada la convención, ¿no? Sí, capaz si llegamos y dicen... ya no hay. Dicen, no joven, ya no hay convención. A Chihuahua, ¿no? Sí, tengo miedo. Pero si van, cuéntenos, a ver qué tal. Sí, suban fotos ahí, queremos ver. A ver si sí llegó Tobey Maguire. Oye, a ver, ¿qué le dicen al señor Tobey Maguire? Oiga, señor Tobey Maguire, ve que teníamos entradas para el Estadio Azteca, pues ahora ya no. Así de, ¿what? Ahora es para otro lado, para usted es transparente. Así, lo llevamos nosotros, ¿no? Está bien bonito por ahí, eso sí está bien, pero bueno. ¿Por el palacio? Sí está feito. Yo estudiaba por allá. Está feito. Ah, ok, sí está feito. Sí. Yo trabajaba ahí, estaba sí. Feito. Ah, sí. Pero bueno, a ver si sirve a Tobey Maguire. Sé que ya se anunció que iba a haber un invitado que canta canciones de Saint Seiya o de algo de doblaje, no sé. Pero esa es la vieja confiable, ¿no? O sea, eso siempre, nunca falla en las convenciones, ¿no? El brother de un concurso de talento francés o algo así, ¿no? Que quiso cantar Ah, sí. El intro de Saint Seiya. Cierto. Como un tipo American Idol, no sé qué, ¿no? French Idol. Creo que era francés el programa, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y se puso a cantar el intro de Saint Seiya, pero Saint Seiya, ¿no? Con su acento acá. No, qué horror. Sí. Supongo que es él. No tengo idea. Se anunció que hay concurso de cosplay. Y obviamente, pues el gran atractivo del evento hasta ahorita es: uno, que es gratis. Y dos, los descuentotes en el cascajo, ¿no? Digo, no sabemos exactamente qué más descuento en qué, o si en todo, o qué artículos van a tener con descuento, no sabemos. Aparte de la presentación de sus nuevos productos, ¿no? De los de Smash Manga. Por cierto, hablando de Smash Manga, porque también se nota la planeación y, ¿no? 89 pesos cada uno de los tomos. No están tan caros. No están tan caros, están más o menos al precio de Panini, ¿no? Más o menos. Más baratos que los de Kamite. Prometen calidad como los de Kamite. A ver si es cierto. Traducción, vete a saber, ya veremos. Y va a salir los primeros tres. Es la nota, que van a salir los primeros tres tomos juntos de Battle Angel Alita y el otro manga que anunciaron. No me acuerdo cómo se llama. ¡Ah! Guanajuato, GTO, ya me acordé. Ya le dije a mi hermano, oye, pues no está tan mal. Luego la gente se queja de que pues van muy lentos o se atrasa algo. Sí, pero hubo quejas. Y yo dije, pero pues, o sea, la queja es que, bueno, es mucho dinero que de una sola vez y no sé qué, ¿no? La queja es por ahí porque, pues, dicen, pues, de trancazo voy a gastar, que 9 por 3, 27, 270 pesos. Perdón, 267 en realidad. Sí. Yo le decía a mi hermano, bueno, pero, o sea, ¿cuál es la bronca? Compras uno, te esperas un ratito, una quincena, un mes, lo que sea, te compras otro. Yo no entendía cuál era la bronca hasta que me dijo mi hermano. Pues resulta que, a diferencia de, por ejemplo, Kamita o Panini, que tienen puntos de venta específicos, que tienen incluso tiendas en línea, bien que mal, y que tienen eventos en los que constantemente ofrecen su catálogo, pues TVG no, Televisa Bottling Group decidió que pues no. Smash. Ah, eso mero. No tienen. Tienen un servicio bien chafa de compra de números atrasados en línea, por lo que me han dicho, y no tienen puntos de venta. Entonces, el problema es que pues la gente lo que dice es, pues si no los compro ahorita, ya valió, ya no los voy a encontrar. Pues no, que era editorial seria. O sea, a ver. Sí o no, tener como que un punto de venta de menos en línea es como... Exacto, es básico. Si no te da para tener puntos en físico, ¿por qué entendemos? Es un asunto bien caro tener tiendas físicas. No nada más pagar renta, pagar salarios, pagar seguridad, pagar el stock, pagar los envíos. O sea, es muy complicado. Ok, va, en línea. Oye, pero ahorita tocas un punto bien interesante. ¿Por qué no tienen puntos de venta? O sea, sí, todo eso que mencionaste es entendible, está perfecto. Pero si Kamita tiene... O sea, Kamita tiene, y no es mala onda, o sea, tiene un catálogo interesante de títulos, pero no son los super vendedores, o sea, no es Marvel y no es DC. Si fuera Editorial Televisa, no solo Smash, todo el grupo editorial de Televisa, el que tuviera la tienda, te diría, oye, sí, ¿por qué no lo tienen? Podría ser que sí tengan su Televisa Bottling Group Store, ¿no? O sea... Exacto, pero como aquí estamos hablando particularmente del catálogo de cómics y manga, que bueno, que ya va a tener Smash. Por lo menos seis títulos, seis tomos. Seis tomos, dos títulos, no, ya es algo. Es una fracción del negocio, supongo, digo, no tengo los números para nada para respaldar esto, por lo tanto, tómenlo con una pizquita de sal. Hacer todo ese asunto, toda esa bronca logística y de dineros en un momento en el que Grupo Televisa así como que bien no le está yendo, para nada más darle un punto de venta extra a una de sus líneas de producto de una de sus compañías, que es la editorial. Bueno, es un buen punto. Por otro lado, también es creo que no es una apuesta tan pobre. O sea, si de verdad vas a tener ahí catálogo disponible de toda la multitud de cosas que tienes, pues yo creo que, o sea, yo sí la pensaría en que quizá habría una en algún punto de la ciudad y probamos, ¿no? O sea, no sé, en alguna, no en una plaza comercial, pero en un lugar céntrico, no sé, en Reforma o en la Glorieta de Insurgentes, qué sé yo, algo así, una. Ah, pero lo estamos viendo con ojos de gente que conoce el medio. Ah, ¿qué? Ok, sí, buen punto. Que conoce el medio, que le tiene cierto aprecio, etcétera. Lo estamos viendo desde ese punto de vista. Sí, no, o sea, no somos el Durden. O sea, a los contadores, ya ni siquiera a los contadores de Televisa, ¿a qué les importa? Sí, no. O sea, ni entienden de eso, yo creo, ¿no? Bueno, habrá tal vez alguno que medio le guste, ¿no? Pero buen punto. Pues sí, carnal, digo, ese es el reclamo, esa es la queja. Que ahora ya entiendo y es válida. Es válida, sí. Obviamente, pues los que digan, ay, pues sí, sí lo pago. Viéndolo objetivamente, son 3 tomos por 270, pues no está tan mal. O sea, y son como 600 páginas de material, así de jalón. Lo que no estoy muy seguro es, se supone que el primer anuncio fue que iban a hacer publicaciones quincenales. Entonces, ¿qué leemos de esto? ¿Que lanzaron los primeros 3 tomos y a la siguiente quincena viene el cuarto? ¿O van a mantener esto durante...? Que eso también podría ser, o sea, si van a mantener este catálogo durante mes y medio, o sea, como que de trancazo te van tus primeras 3 quincenas, pues puede que no esté tan mal, pero si ya empiezan a sacar el 4 y a retirar el material de los anteriores, ahí sí hay bronca. Sí, exacto. Porque la otra es ir a buscarlos a esos lugares, ¿cómo es? Those Places of Villain and Scum, o no sé qué, en Star Wars, en Mos Eisley, le hace el Rock Show, ¿no? Es tanto así el Rock Show. Más o menos, ¿eh? Hace años que no voy, la verdad. Sí, no. Mira, no te pierdes de mucho, la verdad. O sea, es más, ya ni entres. O sea, si pasas, vas a toda la parte de afuera donde están los puesteros y encuentras lo mismo, ¿eh? La verdad, o hasta más. Me acordé de la mole. Hace muchos años, cuando la Mole no era lo que ahorita. ¿Cuándo era el festival de cómics y había bailongo? Insisto que yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo? Voy a buscar unos anuncios por ahí. Estoy segurísimo que hay de bailongo. ¿Cómo me doy de topes de no acordarme? En fin, en esos años, cuando la Mole todavía se hacía en el Expo Reforma y era una fracción de lo que se hacía, incluso después, cuando antes de que se fueran al World Trade Center, cuando ya estaban otra vez en Expo Reforma, que había crecido mucho, la Mole era una fracción de lo que era en ese entonces. Si te metías a la Mole a querer comprar cosas, pues sí encontrabas dos, tres cosillas, etcétera, ¿no? Nada que no pudieras encontrar como con los 15, 20 puestos que estaban allá afuera, con los bordes de ahí. Igualito, ¿eh? ¿Encontrabas lo mismo o mejor? Me acuerdo mucho de una vez, fuimos y ni entramos. No. Y me acuerdo que compré un... Ah, claro, era un TP de... De Marvel Zombies, el Dead Days, creo que se llamaba, o sea, como que la precuela de Marvel Zombies. Y lo encontré, creo que, no sé, 120 pesos, una cosa así. Y adentro no había. Entonces, pues, ok. O sea, no vendían cómics, tanto cómic americano como afuera. Así que, así está el Rock Show ahorita. Así está el Rock Show ahorita, exactamente. Ah, ok. Con todas las quesadillas y todo eso ahí. Después de comprar cómics, se van a comer sus quesadillas. Exactamente. Pero fíjate, o sea, al menos aquí hay un punto de venta así, donde si le buscas, te los puedes encontrar a precio normal. Si le buscas más, si no le buscas mucho, te lo van a dejar como con sobreprecio, ¿no? Algunos que se quieren manchar y que te quieren vender las perlas de la Virgen, ¿no? Pero bueno. Y si le encuentras, y si le buscas más, vas a encontrar los Robertos, ¿no? Bah. Con esquina mocha y toda la onda, ¿no? Pero ese es, digo, por ejemplo... Pero eso es ilegal, ¿no? Pero eso es ilegal, claro. Pero a lo que voy es... Ahí estás hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México. Claro, pero ¿y en otros estados? ¿Cómo le haces? No, se amuelan. Sí, o sea, puede que haya... Creo que, por ejemplo, en Mazatlán hay un grupo que se llama Comics Mazatlán en Facebook, que ellos mismos han organizado su vendimia, o sea, su tianguis así en una plaza pública, y no sé cómo consiguieron permiso, y ya tienen ahí su mini rock show, ¿no? Y cada quien va y vende lo que puede, ¿no? Y lo que quiere. Está bien, o sea, digo, son buenos esfuerzos. Pero pues es un lugar. No está tan disponible como tener una tienda en línea, ¿no? Por ejemplo. Pero pues así, te digo, yo creí que era editorial seria. Ya vimos que así como que súper planeado todo esto. La SmashCon no está planeada. No, de veras que no sé qué va a pasar. De veras, la siguiente... Es de hoy en ocho. Sí, a ver en esta semana qué sale. ¿Qué anuncian? A ver qué anuncian, qué pasa. A ver quién va. A ver si van. Exacto. ¿Para qué creen? No va a haber. Oigan, siempre sí, Robert Maguire, ¿cómo se llama? Tobey Maguire. Ese. El primer Spider-Man que tuvimos en cine mainstream. Ajá. Ok. Oigan, siempre sí el señor Tobey Maguire, miran, sí viene, pero no aquí. Sí vino, pero... Se fue de vacaciones. Y nos mandó al quería que... Pero nos dejó un videíto. Y lo graba, un video grabado con el celular así de "Who the fuck are you?", ¿no? O sea, persiguiéndolo en el aeropuerto. ¡Ya ven, se vino! Nos enteramos que venía y quisimos a ver chicle y pegada que llevan a nuestra convención, ¿no? Ok, qué mala, ¿no? Pero bueno, ya sé, a ver qué pasa. A ver. Qué sale. Noticias más amables, más de lado, de otros lados, pero bueno, se llevó a cabo el E3. Ah, sí. El Electronic Entertainment Expo. Por eso es E3, 3E. Uh-huh. Hago varios anuncios, algunos bonitos, otros no tanto. Me vale cacahuate, se anunció que Bethesda está considerando hacer el Elder Scrolls 6. A mí no me engañan, esa cosa se ve que lo pusieron, ese teaser que pusieron. ¿Cómo es el teaser? Descríbelo primero. El teaser es nada más un shot panorámico, como si fueras volando en un dragón, pero bueno, de una tierra que no sabemos dónde es. No es Skyrim. No, se ve que no es Skyrim. Con una versión un poco distinta de la música de Jeremy Soule, que hizo tanto para Elder Scrolls 4, Oblivion o Skyrim, Elder Scrolls 5. Y nada más son 37 segundos, se corta la música, sale el título Elder Scrolls 6 y se corta el teaser. Son 37 segundos de teaser. A mí se me hace que Todd Howard le dijo a sus cuates: oigan, ese asunto del Elder Scrolls Blade, un juego que se anunció para dispositivos móviles, que se ve bonito, pero como que, ah, jiji, jaja, y luego qué, ¿no? Digo, oigan, siempre no pegó. Tienen 3 horas para hacerme un teaser en friega de Elder Scrolls 6. Agarren la música que no... Hagan un mix de la música. El display que no utilizamos en Skyrim, lo agarran. Y el logo que rechazamos de Elder Scrolls 6 de hace como 5 años, lo usan. ¿Va? ¡Órale! Porque si el logo se ve como... Bueno, el texto se ve viejito, ¿no? No se ve tan... acabado. Si soy honesto, es la tipografía que siempre ha tenido Elder Scrolls. Ah, ok. Entonces le pensaron 2 veces. Entonces, ha habido ciertas variantes, ¿no? O sea, los colores varían, por ejemplo. O sea, el Skyrim todo es gris, ¿no? Es gris con plateado. Oblivion era un tono más como bronce. Morrowind se veía más chistoso, más negrito. Es como que más en tonos... como si ya fuera un metal viejo. No se ve mal, ¿no? Pero digo, el que rechazaron lo usan. No sé. Como sea, muy emocionado. En unos 2 años tal vez veremos el juego. Al igual que... ¿Cómo se llama el otro? The Last of Us 2. The Last of Us Parte 2, que pasaron por fin un gameplay. Una vez más. No me hacen menso. Esos gameplays del E3... esos demos se hacen en paralelo al desarrollo normal del juego. Agarran alguna parte que ya está más o menos terminada, le ponen acá 2-3 chaineditas, le echan muchas ganas como por 3 meses antes, y pues estoy seguro que como 2 horas antes del demo ya lo tenían. Lo estaban subiendo al Google Drive para que lo bajaran ahí, ¿no? Eso ha pasado más de una vez. ¿No es en serio? Es totalmente en serio. Okay. Está bien. Y se ve muy bien, se ve muy padre, pero... Oye, ¿qué crees? No compila, no me friegues, ¿no? Oye, porque se utiliza... Es una versión como de prueba del juego para ese tipo de demos. Agarras los escenarios que nada más... Que no tienen las texturas rendeadas, nada más son como que bloques y cosas así. Oye, las texturas no agarraron. No manches. Es neta, vamos a presentar en 2 horas, ¿no? ¡Ups! Dame hora y media. No manches. Mira, se ve muy padre, se ve muy bonito. Es un aproximado de cómo va a ser el juego, honestamente. Lo que me dices es que la industria de los videojuegos, pues así como que digas que todo está fríamente calculado, la neta, ¿no? ¿Verdad? Está todo fríamente calculado cuando empieza. Conforme van van saliendo los proyectos. Ok. Pues es como desarrollar software, la neta. Es muy, muy parecido. Cuando tienes la idea y, mira, va a ser esto la pantallita y el usuario va a darle clic aquí, ajá. Ya después te vas viendo y, no. Por ejemplo, esa es la parte del debugging que se hace en cada fase del desarrollo de videojuegos. Es de, no manches, y entonces el personaje va a poder saltar por aquí y demás. Y alguien dice, ¿saltar? Con sudor frío, ¿no? Así de... Sí, sudando. ¿Saltar? Es algo que pasó en Dragon Age Inquisition. ¿Neta? Así de, no manches, y entonces tus personajes cuando saltan este arroyo y no sé qué, saltar. Los personajes en Dragon Age jamás habían saltado. ¡No manches! ¡Saltar! En ese momento Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Así de, ching, que se van a poner a saltar. Así no, bueno, ok. Ahora saltan. Ahora saltan. Hay que hacer que salten. Sale. No, pues sí. Así pasa. Así pasa, es normal. Que se ve muy padre, el de The Last of Us se ve muy, muy padre. O sea, ese sí le echo más rápido. Más o menos, es Naughty Dog. Le echan mucho al crunch. Tal vez 1 año siendo optimistas. También lo que por ahí se anunció fue... ¿O sacó algo más Kojima de Death Stranding? ¿Sigue queriendo convencernos de que es un juego? Sigo sin creerle. Neta. Según ese es el gameplay, o sea, el gameplay es ver a Norman Reedus en un lugar desolado haciéndola de Norman Reedus, o sea, bien, pero sigo sin estar convencido de que es un videojuego. Ok. ¿Y si sale Guillermo del Toro? Pues dicen. Okay. Y Mads Mikkelsen. Caecilius, ¿no? Caecilius. O Hannibal, ¿no? Ah, sí. Insisto que Death Stranding es la excusa de Hideo Kojima, de gustar a sus amigos famosos para hacerlos poner a hacerse cosas raras. No sé si fue cierto o no, pero que dijeron que qué, que Kojima no es el Spielberg de los videojuegos, sino que Spielberg es el Kojima de las películas, ¿no? Por ahí, en algún lado leí más bien una que me gustó de Kojima es como el Jodorowsky de los videojuegos, y no es un halago. No lo es. Definitivamente no me gustaría que me dijeran algo así, pero... No, yo me aviento de un puente. Perdón, o sea, bien por su proyecto, es pachón. Veremos probablemente unos 5 o 6 años, no tengo idea. Con él sí no tengo idea. Otro asunto que salió por ahí, el nuevo juego de CD Projekt Red. O sea, los creadores de The Witcher, Cyberpunk 2077. ¡Ah! Que hay una historia bien chistosa con eso. Vas. Ok, pues bien, no nos enseñaron el gameplay más que algunos medios muy especializados de por allá de Estados Unidos. Y dicen que se ve excelente. Ok. Que se ve magnífico. Ese va a ser el juego del año, sin duda. Se hubiera agradecido un teaser, ¿no? Cyberpunk 2077. Ok. Qué curioso que se oye un poquito como la estructura que usa Richard Starkings con sus historias, ¿no? Ah, más o menos. Elephant Man 2061 y así, ¿no? Y es Cyberpunk también el asunto. Ay, que esos de CD Projekt querían hacer trademark de Cyberpunk. Ah, están locos. De la palabra. No, pues no, ni cómo. Es decir, hasta tengo entendido, pues las leyes de allá de Polonia más o menos se los hubieran permitido, pero en leyes internacionales de... Pues si quieres es el nombre del juego, o sea, que nadie va a poder utilizar Cyberpunk 2077. Pero así como que Cyberpunk... Ay, cuando Marvel quiso hacer trademark de la X, de la letra X. Hazme el favor. Porque los X-Men era cuando los X-Men ruleaban. Así con todos queremos a los X-Men. Sí, claro. O sea, ahora son odiados y temidos por la empresa que juraron proteger, ¿no? Bueno, así como que juraron. Bueno, no, pues no. Les encargaron proteger. Pero, ¿no? Hay una historia con eso. Ahora entiendo el chiste. Hay un dibujante, un ilustrador alemán, que se llama Nick Klein. Ok. Que es maravilloso, Nick Klein. Nick Klein, pueden encontrar su trabajo en una serie que está trayendo Kamite, que se llama Drifter. El arte es hermoso. Es pintura digital 100%. Ahora te enseño algo de Nick Klein para que lo conozca su trabajo. Maravillosa la historia. Muy, muy viajada la historia de Drifter. Es una onda, curiosamente, medio western. Space western. Así como medio Brave Star. ¿Te acuerdas? Pero... Copperhead. ¿Te acuerdas un poco de Copperhead? Sí, de Image. Algo así. Ese también es de Image, por cierto. Y es un viajero en el espacio que llega a un planeta que no era el que tenía que llegar. Y hay un misterio de viajes temporales. Está curioso. Pero el arte es precioso. Yo lo estoqueo, digo, lo sigo en Facebook. Y puso una pieza enorme. O sea, es la tuvo que partir en varias imágenes en Facebook para poderla subir. De un escenario muy cyberpunk. Muy Blade Runner, Ghost in the Shell... Elephant Man, una onda así, con unos colores entre púrpuras, chulada de ilustración. Y le empezaron a decir, ay, oye, qué padre, qué bueno que ojalá que CD Projekt Red lo haga bien este año y que no sé qué, y qué bueno que estás involucrado. Y él dijo, no, men, esto lo hice el año pasado, nada que ver. Mala onda. Porque todos imaginaron que era parte de los de... Porque él lo promocionó, y ahora que dijiste lo de la palabra, puso esa imagen de... a Cyberpunk World, o no sé qué le puso, ¿no? Todos dijeron, no, Cyberpunk es esto de CD Projekt Red. No. Ahora entiendo el chiste, porque hasta él se quedó de, no, no tiene que ver con videojuego, ¿de qué me estás hablando? A veces pasa. Pero está la confusión, ahora entiendo lo de Cyberpunk. Sí, por ahí va el asunto. Así es, Carmen. Y hay un par de anuncios extra por ahí. Estuvo pachona la E3, nunca lo sigo mucho en realidad, me entero como que por Twitter, era que hubo, ¿no? Hasta ahí. Sí, que hubo su Gears of War Funko, que mucha gente casi se da un tiro en la cabeza. Ay, bueno. No pueden poner algo bonito en la vida porque... En fin. Así de, nah, todo tiene que ser... Grim and Gritty. Ajá, exacto. Y ya luego anunciaron su Gears of War 5, ¿no? Que es que el 4 como que... Pues, es otro Gears of War. No entiendo por qué no hubiera podido salir, por ejemplo, para la generación anterior. ¿En serio? No tiene gran cosa que digas. O sea, supongo que el tamaño, no. Wow, qué mal. En fin, por cierto, ya están también los cómics de Gears of War en el Kamite, la nueva serie. Ah, sí, ¿cómo se llama? Rams Origin, Rams Rises, Rise of Ram. Rise of Ram. Sí, Ram Rises, ¿no? Sí, me he hecho todo, pero bueno. Sí, muy mal. Sí. Oh, Dios. Ojalá no. No. Está bien, carnal. Muy bien, pero hablando de cómics, también hay anuncios comiqueriles, pues, para el año que viene, ¿no? En algún momento del año que viene. En algún momento del año que viene. Y también, y lo que decíamos, que DC Comics como empresa pues anda con todo. Con todo y que Ryan Nelson ya no está. Sí. O sea, esos movimientos que dices, ¿qué onda? Cada quien. Pero bueno, se había anunciado también. ¿Ves que la semana pasada hablamos de los anuncios de DC Vértigo? La nueva, no, el renombre o el rebranding de Vértigo como tal. Y ahora ya salieron portadas y anuncios ya muy formales con fechas de los proyectos que ya habíamos mencionado anteriormente, DC Inc. y DC Zoom. Ambos, uno para lectores jóvenes y otro para jóvenes adultos, ¿no? No acuerdo cuáles ustedes disculparán. Pues anunciaron todos los títulos, salieron todas las portadas. Se anunció Super Sons, The Polar Shield Project. Ese sale en abril de 2019, o sea, hasta un año después vamos a ver qué onda. Escrito por Ridley Pearson, ilustrado por Ile González. DC Super Hero Girls Spaced Out, escrito por Shea Fontana, ilustrado por Agnes Garbauska. Que esa tiene a la nueva Green Lantern, ¿no? Jessica se llama. Es una nueva Green Lantern que ha salido recientemente en los títulos de Robert Venditti. Ah, ok. Uh-huh. Ya le dan como que spotlight en ese lado. Uh-huh. Pachón. Black Canary. Ah, no, pero después es Batman Overdrive. Escrito también por Shea Fontana, ilustrado por Marcelo Di Chiara. Black Canary Ignite, escrita por Meg Cabot, ilustrada por Cara McGee. Después viene Mera Tidebreaker, también en abril de 2019, escrito por Daniel Pesh, ilustrado por Stephen Byrne. Under the Moon, A Catwoman Tale, mayo de 2019, escrita por Laura Miracle, porque es con Y. Uh-huh. Ilustrado por Isaac Goodhart. Harley Quinn Breaking Glass, escrito por Mariko Tamaki. Uh-huh. Y ilustrado por Steve Pugh, ok, me gusta su trabajo. Así yo no lo ubico. Okay, sí. Y finalmente, Teen Titans Raven para julio de 2019, escrito por Cami García, ilustrado por Gabriel Piccolo. Que por ahí hay una entrevista que le hicimos a Gabriel Piccolo, que la pueden encontrar ahí en YouTube. No, no exactamente. Bonito resumen. No exactamente. Lo mejor que pudimos obtener de la entrevista, ¿ok? Fin, nunca sale nada bien en el café con mi carro. Y hubo algo de polémica por esas portadas, por esos anuncios y estas portadas que salieron. O sea, muy bonito el proyecto, de verdad. Me parece perfecto que DC esté tratando de hacer las cosas distintas. A ver si sale. Sí, se va. Todo esto son novelas gráficas, por cierto, ¿eh? O sea, nada es cómic suelto. No, todos son, ya son volúmenes completos. Y el asunto es que. Incluso tienen cierta iconografía como si fueran de libros de jóvenes adultos actuales. Muy como Fangirl y todo eso, ¿no? Sí, estoy seguro que esta, sobre todo la de Catwoman, la de Under the Moon, la he visto en algún lado, en fin. La polémica viene porque el nombre del escritor o escritora está enorme, gigantesco, en comparación. Y así como que al pie de la portada viene ilustrado por tal. Por ejemplo, en el de Teen Titans Raven, hasta Ribota creo que está así, Cami García así, Big abajo, Time. Raven, ilustrado por Gabriel Picón. Está gacho, ¿no? Y es que sí, o sea, no es mala onda, los ilustradores aquí se están así echando honestamente más del 50% de la chamba, ¿eh? Claro, porque todos estos son escritores de novela juvenil o de novela para niños, pero que pues son escritores, tal cual. ¿No? Y la verdad es que un medio gráfico como el cómic, pues es un medio gráfico, o sea, necesitas forzosamente que haya ilustradores que lleven a la imagen lo que tú estás escribiendo. Y que en este caso en particular no se les dé el, por lo menos en la primera vista, el reconocimiento que merecen, pues sí se me hace como muy mala onda, ¿eh? Anyway, la evidencia está aquí. Shea Fontana trae dos títulos, DC Super Hero Girls y Batman Overdrive. Pero necesitó de dos ilustradores. Claro, si no iba a poder ella sola. Una escritora sí se echó dos títulos, pero no los va a ilustrar. O sea, sí, como que, ¿qué onda, no? O sea, sí, eso. Y entiendo la parte mercadológica, como bien dices, están replicando la iconografía, el diseño. Las portadas no parecen DC, pero para nada. No, o sea, no son el tipo de portadas que verías en una tienda de cómics. No, para nada. En ese sentido está bien pensado. Sí, claro. El tema es que están replicando también eso que... Igual, tú ves, no sé, una novela como la de esta... No sé... La de Runaway se llama... Rainbow Rowell. Rainbow Rowell. cuando ves una novela de Rainbow Rowell, aparece Rainbow Rowell enorme y el título de la novela, ¿no? Así apareció la de Fangirl y otras más que ha escrito Rainbow Rowell. Y pues así se ha manejado en esa industria, pero aquí creo que tendría que haber sido un poquito más equilibrado, ¿no crees, carnal? Por lo menos poner los nombres de los dos creativos involucrados pues, al nivel, ¿no? Digo, no es mala onda. Sí, se merecen el crédito, ¿no? Sí, digo, vaya, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Pues está muy bien, o sea, la iniciativa está muy bien. Yo espero que tenga muchísimo éxito. Ojalá lleguen a corregir por ahí esa parte. Claro. Y también, por cierto, como bien dices, DC que intenta diversificar, pues ya va a lanzar también ya el primer título, que ya está lanzado, es como de hacer trampa de alguna manera, pero ya está publicado, pues fueron números sueltos, una miniserie que se llamó Batman White Knight, en la cual creo que, me parece que, no sé si le escribe también, pero pues es el dibujo es de Sean Gordon Murphy, que él dibujó, por ejemplo, Chrononauts con este con Mark Miller. Okay. Él es Sean Gordon Murphy. Él no sé si lo escribió también, creo que sí. Pero en esa historia es un Elseworld prácticamente, ¿no? O sea, es un bonito nombre para un Elseworld, pero es una historia en la cual Batman es malo y el héroe tal cual es el Joker. La historia lo que me dicen es que es muy buena, que es muy fuerte, que tiene escenas bastante fuertes. Incluso hay escenas medio subidas de tono que fueron censuradas en la versión que salió en números sueltos. Y que dichas escenas van a salir ya sin censura en esta versión en recopilatorio, que va a ser el primer recopilatorio publicado bajo el sello DC Black Label, que es la que ya habíamos hablado hace algún tiempo, que es como su nuevo sello de Elseworlds, o sea, nada nuevo bajo el sol. Donde Frank Miller va a escribir un Superman Year One, donde Azzarello y Edward Dorso van a lanzar otra historia de Batman, todas según esto fuera de continuidad, aprovechando de alguna manera los mitos que ya han construido con los personajes y dándoles como libertad creativa a los artistas, que son como que artistas más clásicos de cómic, ¿no? Las que de alguna manera pues estamos acostumbrados a ver en las páginas de Marvel o DC o de Image Comics o de alguna otra editorial, semana con semana, ¿no? Entonces pues se buscó darles esa libertad con este sello, y el primero que sale es este de Batman White Knight, que de alguna manera, te digo, es como un poquito de trampa, de decir, pues es el primero, pero ya está publicado. Sale, me parece que a finales de este año. No sabemos todavía si va a llegar aquí a México traducido al español. Es muy probablemente, yo creo que como está haciendo las cosas TVG o Smash, yo creo que les puede llamar la atención para este mercado. Está trayendo muchas cosas en hardcover, en ediciones de lujo, y podría ser que también estuviera acá. El arte lo he visto, y honestamente el arte de Sean Murphy me encanta. Es muy dinámico, es muy... se entiende muy bien su narrativa, espectacular a su manera, un poco sucio en algunas cosas, queda bastante bien con este tipo de historias. Entonces me gustaría mucho leerla, no la he leído, lo que me dicen que es muy muy buena la historia. Y yo creo que pues me haré de la primera edición de los DC Black Label en cuanto salga. O sea, hay que ver qué tal aparece bajo este sello. Y fíjate que eso de Black Label se está trasladando incluso al cine. En una movida algo curiosa por parte de Time Warner, DC, DC Studios, o no sé cómo, DC Films me parece, que no sé si supiste, pero que ya AT&T se hizo con Time Warner, sí. Ya se van a fusionar, ya fue aprobado por el Senado de Estados Unidos. Y el caso de Fox y Disney está en stand-by, porque Comcast dio una oferta mucho más agresiva que la de Disney. Por lo que entiendo, se van a separar, o sea, se van a repartir. ¿Ah, sí? Fox, sí. Ah, ok, interesante. Porque Comcast ofreció 65 millones de dólares. Billones de dólares. O sea, y en cash. O sea, no es en stock como lo que ofrecía Disney. Pero bueno, no sabemos si esto tiene que ver directamente con la compra o la fusión de AT&T y Time Warner. La realidad es que de por sí como que el DC Entertainment Universe estaba hecho un relajo, pues ahora va a estar un poco más. Porque van a salir dos películas del Joker. O sea, están en producción o en preproducción dos películas del Joker. Una con Jared Leto. Entiendo que es una película standalone del Joker. Les aviso, yo no la voy a ver. y dentro de su mismo, dentro de lo mismo de Suicide Squad, dentro de lo que ya hemos visto del Snyderverso, más o menos, y que va a haber otra película que, de la que se ha hablado mucho tiempo, por lo menos, no sé, en los últimos 2 años, una película de Martin Scorsese acerca del Joker, y que va a ser, todo apunta que va a ser protagonizada por Joaquín Phoenix como el Joker, y que va a ser una película de bajo presupuesto, de $55 millones, donde pretenden hacer una exploración más oscura del personaje. Supongo que una onda más, más como The Killing Joke, una cosa por el estilo. No sabemos si van a adaptar necesariamente The Killing Joke. Lo que sí es que quieren hacerlo bajo una nueva bandera, que sería DC Dark o DC Black. Todavía no están decididos en cuál de los dos títulos, para que puedan darle oportunidad a los cineastas de hacer películas con sus personajes sin que necesariamente tengan que pensar en un universo compartido. No veo mal la idea. La premisa no la veo mal. Lo que no estoy muy seguro es si verdaderamente el público que va al cine va a entenderlo. O sea, si va a entender esa idea de que, ok, este es el Joker, pero no es el Joker que también sale en Suicide Squad. O este invento, ¿no? Esta es una película sobre Superman, pero no es el Superman que sale en Justice League. Y la gente de por sí se confunde, ¿no? De por sí muchas veces dicen, oye, ¿por qué Superman no salió en Avengers, ¿no? O sea, por ejemplo, y ahora les metes como que esta complejidad. No sé si sea la mejor estrategia, pero en papel suena bien. Suena bien darle, pues como voz al cineasta tal cual para que haga lo que quiera con los personajes o lo que quiera dentro de lo que permita la marca, pero al mismo tiempo me huele un poco a descontrol, así de bueno, pues sí, ya vimos que el Snyderverse no jaló, vamos a, pues a avienta algo y a ver qué pega, ¿no? Me gustaría pensar que sí la pensaron. Ojalá que no sea como la Smash Con, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo porque aquí estamos hablando de una cantidad de dinero ya mucho. Hacer una Smash Con, ¿cuánto te puede costar? O sea, últimamente no es hacer una película de Hollywood, ¿eh? Y no. No es abrir como una especie de sello cinematográfico extra. Aquí ya estamos hablando de unos buenos milloncitos de dólares. Me gustaría pensar que sí la pensaron también ellos. Que no sé, si llega a funcionar esta película del Joker así de bajo presupuesto, que bajo hablamos de $55 millones, no es... Bueno. O sea, es bajo a comparación a otras producciones. Pues podría ser que viniera una nueva oleada, un refresh al tipo de películas basadas en cómics. Si jala esa, y otra que también es basada basada en cómics, pero que también es de muy bajo presupuesto, que es Spawn. Que esa es la idea de Todd McFarlane. Que ya supimos que Spawn va a ser Jamie Foxx. Ya dijo que él va a ser Al Simmons. Que parece que se va a llamar Al Newman. O sea, van a cambiar el nombre del personaje por alguna razón. Acuérdate que había una bronca con el verdadero Al Simmons. Ah, claro, gastó una demanda, ¿no? Sí, por eso no se me hizo nada raro que le vayan a cambiar el nombre. Sí, es cierto. Y Al Simmons lo conocimos, ¿no? De hecho, vino a la MESIF. Vino a la MESIF 97. ¿Siete? Una de esas dos. Y lo conocimos. Cuando todavía eran amiguitos, ¿no? Cuando eran amigos. Cuando no había demanda de por medio. Claro. Puede ser que le cambien al Newman, claro. Claro. Pero eso se me hace normal. Es que es una buena broma, ¿no? Newman, este es el nuevo, ¿no? Tú ya no. Uf. Pero bueno. Le pudieron poner cualquier otro apellido. Rodríguez. Al Rodríguez. Hubiera sido casi yo. Hubiera sido algo así como Miles Morales. Pero no es Newman. Pero es Newman. Como el de Caballo Negro, ¿no? Pero bueno. Había un Newman, ¿no? Ay, sí, totalmente cierto. Que ese era más bien por un personaje de Seinfeld, pero bueno. Ah, ¿sí? Ah, mira, ok. Jamás vi Seinfeld, ni me pregunten. Caballo Negro si lo listen. Caballo Negro si lo leí. Muy recomendable, por cierto, de Jorge Cavazos. Muy, muy buen cómic. Que ya relanzó, por cierto, ya relanzó su sitio y su tira. ¿Ah, sí? ¿Nueva temporada de Caballo Negro? Como que... Sí, más bien continuación, exactamente. Ok. Bueno, pues el caso es que esta película de Spawn también va a ser de muy bajo presupuesto, no sabemos de cuánto. Y se habla incluso, o lo que pretende McFarlane es que el personaje nunca hable. O sea, que Spawn como tal no tenga un diálogo. Sí, porque es Al Simmons. Changos, qué buen punto. La verdad, yo no sé cómo le va a salir eso a Todd McFarlane. No, más porque él la va a dirigir y él la va a escribir, santo Dios. Que ya vimos que luego no se traslada bien. Sí, ya vimos Frank Miller. Y más aún cuando hay que decirlo, McFarlane no es escritor. No, se demostró hace 26 años, ¿no? O más, cuando salió el primer número de Spawn. Los primeros 5 números son un desastre de guión. Que miren, o sea, nosotros lo sabemos, ¿no? Sí se pueden hacer cómics sin escritor. Sí se pueden. Que salgan bien. Que salgan bien es otra cosa. Ahora, ahí está el asunto de que hay grandes artistas que son grandes escritores. Ah, bueno, pero esos son los raros. Sí, es un George Pérez, un Stefan Sejic, un Will Eisner, por supuesto. Pero no son todos. Son pocos. Son pocos. Y que también sean dibujantes, escritores y dirijan cine, pues bueno, Frank Miller ya vimos que no le salió, ¿no? Sí, o sea, no he conocido a uno. No, ni yo. Así que habrá que ver, no sé. Por otro lado, el condenado McFarlane tiene una suerte a veces en la vida. O sea, le dijeron, no podías tener tu compañía de cómics, tuvo la suya. No puedes tener tu compañía de juguetes, hizo sus juguetes. Y dices, bueno. Sí. Pues a ver qué sale. A ver qué. Te digo, si... Eso aunado a lo que viene de DC, su... ¿Cómo dices que se llama Dark? DC Dark o DC Black. Ah, bueno. Si es que es oscuro. DC Oscurito. Ya, o sea, como dices, en papel se oye bien. A ver en qué resulta. A ver en qué resulta. Porque sabes que se me hace una buena idea para contrarrestar a Marvel. Marvel ya tiene casi monopolizado el asunto del universo compartido. En cine, por lo menos. Sí. ¿Cómo hacerle para romperles esa inercia? Hacer algo distinto. La idea se me hace buena. Y ahí viene Valiant. Luego viene Valiant con Bloodshot, con este. Que quiere más universo compartido. Con ¿cómo se llama? Vin Diesel. Ya confirmadísimo. Y aquí el asunto es que a ver si no la riegan. Porque otra vez, si quieren hacer que me importen los personajes porque van a ser en un universo compartido y no porque el personaje sea interesante, nada, ya valió. Como no viste lo de Valiant Universe, ¿no? Ninjak y versus de Valiant Universe, ¿no? El primer capítulo estuvo bonito y ya. Sí, o sea, como fanfilm está bonito, pero obviamente requieres mucho lore para que te haga sentido varias cosas, ¿no? Que yo no lo tengo, así que honestamente sí dije, está padre tú esta cosa, con permiso. Ahora imagínate en cine, si no construyes... La primera película, la que va a salir de Bloodshot, tiene que ser una película de Bloodshot. O sea, no me quieras meter todas las referencias y que, ay, existe la compañía Harbinger, o existe Toyo Harada, o hay un tipo loco con armadura, ¿no? También que es guerrero. 10-1 que sí va a ser algo así. Pero si lo hacen que sea muy sutil, que sea muy como en las primeras películas de Marvel, o sea... 10-1 que no va a ser así. Ojalá que sí, porque si no, tiene todo para ser un desastre, ¿eh? Es que estoy casi, casi completamente, absolutamente seguro de que va a ser un desastre. Con otra razón, también Vin Diesel, que digas el gran actor, pues no es, ¿eh? Tampoco es como que Bloodshot sea un personaje súper complejo, honestamente, ¿no? También, ahora también pienso, decíamos lo mismo de Punisher, y bueno, James Berenthal hizo un gran trabajo como Punisher, ¿no? Bueno, ok, te la paso. Pero bueno, a ver cómo resulta todo esto. Se va a poner más interesante todavía esto. Y para los que decían que no, que ya se va a acabar el cine basado en cómics y que no jala, pues hay mucho material todavía por delante, ¿eh? Así que... Hay un resto. Sí. A ver qué sale. Ahí salieron las primeras imágenes de Aquamomoa. Ah, sí. Con Nicole Kidman, por cierto. Con. A ver. Que me puse a pensar, no recuerdo que haya más películas que sean bajo el mar. Pues La Sirenita. Y ya. Nemo. Yo me acuerdo. Nemo, buscando a Nemo, buscando a Dory. Pero live action. No, no. O sea, que donde los personajes hagan eso, ¿no? No estén así como que en trajes de bus o en un submarino. Ah, ok, ese es un buen punto. Está curioso, ¿no? Sí, porque te iba a mencionar una película de extraterrestres que se me acaba de ir el nombre, pero sí. ¿Una de James Cameron? Creo de James Cameron. No tengo idea. Pero bueno, sí, ok, yo utilizaba trajes. Así que, ok. Tienes razón, creo que no hay. Así que, pues es una buena oportunidad, ¿no? O no hay en mainstream. Supongo que debe haber algún cine raro por ahí que a lo mejor sí tiene. Bla, bla, bla, bla. Habría que verlo y a ver cómo resulta el Aquamomoa. Cuando sale una imagen de ese tipo de cosas, yo decía, bien por su vida, hasta que veamos la película. En un mes, por cierto, sale la de Ant-Man. Ant-Man de Wasp. Ay, sí, sí. Yo ni me acordaba, ¿eh? Es que son insignificantes. Son bien chiquititos. Son chiquitos esos personajes, luego quieren que haga. Sí, con eso me retiro porque Stage Left, en fin. Exit Stage Left, por cierto. Así es, carnal. Entonces, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Es el cielo, te toca a ti. Pues nos vamos con esta canción de Pet Shop Boys, de un video que a mí me gustaba mucho ese video, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era bien raro para la época. Ah, bueno, sí, para en la época. ¿En 1994, 93, más o menos? Oh, sí, ya estoy viejo. Todos los videos querían ser muy realistas. Era la época de Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, de los videos de Pearl Jam, de los videos acá de Metallica, no sé, más adelante de Alanis Morissette y todo como que muy en la naturaleza. Todo era muy realista. Y de repente están estos loquitos que se les ocurre hacer un video totalmente hecho por computadora con efectos over the top. Que se ven mal. Que se ven súper mal para nuestra época y para aquella época también. Pero donde querían hacer decir, ir contra cultura, ir contra la corriente. Okay, okay. Y querían irse al oeste. Así que esto es Go West de Pet Shop Boys aquí en el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. Life is peaceful there. el café con mi queso después de escuchar Go West de Pet Shop Boys. Una canción, como dije por ahí, bastante extraña para su tiempo, más aún el video. Es un cover, por cierto, es un cover de, creo que es de Village People. ¿Es un cover? Sí. Yo no sabía. Sí. Por ahí del 93, 94 esta rola. Yo la hacía más vieja, fíjate. Es que te suena más vieja porque es un cover. Yo creo que por eso. Uh-huh. Ok, lo que es la vida. Buena rola los Pet Shop Boys. A quienes viste en vivo, me parece, ¿no? No, a ellos no. ¿No? No, ah. No me tocó. No sé si fueron a venir a México, ojalá que sí. Dicen que tienen un muy buen espectáculo. Y curiosamente, bueno, tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Sí, porque de repente hay que largarse de Nueva York e irse al oeste y bueno. Todo sale mal a veces. ¿Y por qué el video original y la canción de Go West y todo eso hablaba mucho de Go West, donde puedes ser libre, donde puedes ser tú mismo, donde puedes ser quién eres, ¿no? The sin ocultarte. People. Ajá. The Village People. Sí, de hecho. Entonces, pues estamos retomando una sección de hace ya algo de tiempo que no teníamos. Sí, ya de el LGBT comics. O sea, cómics protagonizados con una temática que tiene que ver con algún personaje de la comunidad LGBT, ¿no? Un pequeño disclaimer. Sabemos que un montón de los cómics que hemos reviewed tienen un montón de personajes así, pero bueno, en esta sección nos vamos a hacer como que la idea central es que el personaje sea de la comunidad LGBT, que este es el caso, y este es un poquito distinto, porque este más que otra cosa es casi una lección de historia, porque este es un cómic de ficción histórica. Curiosamente sí. Con un personaje. Y que es canónico. Que es todavía más raro. A ver. No es la parte que digo, oh Dios. Bueno. Este es el cómic de una. Es de las iniciativas que sacó DC. Una vez que Time Warner se hizo con los derechos de Hanna-Barbera, ¿no? Ya tuvimos un especial por ahí. El primer volumen, nos falta hacer el segundo, de hecho. De Los Picapiedra, de Flintstones. Sí. También de Mark Russell. Es que qué buen escritor, a veces. Donde reinventó a los Picapiedra a través de una nueva mirada y retomó pues, lo que eran originalmente, su esencia, ¿no? Como ya lo platicamos en aquel programa. Aquí toma un personaje que, te soy honesto, lo conocía. Sí. Lo llegué a ver en. Sobre todo en una caricatura, en una serie animada del Oso Yogi, pero era algo de la búsqueda del tesoro del Oso Yogi, una cosa así, donde estaban los personajes. De Hanna-Barbera, por ejemplo, estaba el Cabazorro, estaba... Tiro Loco. Bueno, es que tenía su identidad. Era Tiro Loco y el Cabazorro. El Cabazorro, sí. Estaba también Canito y Canuto. Yogi. Perkins, que así le decían al personaje. Originalmente era Perkins. Que es este personaje que originalmente su nombre es Snagglepuss. Después hubo una serie, creo que en los 90s, trataron como que de revitalizar los personajes de Hanna-Barbera. Le pusieron Leoncio, creo, aquí. Sí, Leoncio, Melquiades también le decían. ¡Ah, caray! En los 80s era Melquiades. León Melquiades. Esa sí no me la sabía. Y sus caricaturas eran pues muy chistositas. Era más bien un león muy posh, muy. Un león de montaña, rosa. Rosa. No podía ser pantera. Totalmente no. Era copyright infringement. Sí, mala onda. Sí. Y eso es en serio. Por eso es un león de montaña rosa. Uh-huh. Y pues tenía mucho la onda de que era muy, muy posh, muy nice, muy elegante, refinado, etcétera. Y quería mantener su cueva en ese sentido, ¿no? O sea, como que ser muy, muy fashion. Y lo perseguían, o sea, había quien lo perseguía porque pues era el guardabosques, o no sé, una cosa así, ¿no? Y desde aquel momento, pues se pensaba así, la personalidad, el estilo, y el hecho de que fuera de color rosa, pues este león es gay, ¿no? Y era también un poquito la alegoría de que lo estaban persiguiendo por ser gay. Y Mark Russell agarra eso y nos entrega esto. ¡Esto! ¡Santo Dios! ¡Oh, Dios! Snagglepuss. The Snagglepuss Chronicles. Exit Stage Left. ¿Por qué Exit Stage Left, carnal? Para empezar, es la frase, el catchphrase de Snagglepuss. Sí, una de varias frases catchphrase. Que aquí decían, corramos a la derecha o algo así decían. ¿Por qué a la derecha en vez de la izquierda? Supongo que porque somos bien conservadores aquí. Probablemente, pero eso lo decía el personaje de Snagglepuss cuando iba a escapar de algo, ¿no? O simplemente para salir de escena. Exit stage left, ¿no? Que es una frase del teatro. Sí. Es la forma en la que los actores salen. Sí, normalmente sales hacia la izquierda cuando... Entras por la derecha, sales por la izquierda. Exactamente. Y en este cómic, creo que es un cómic de ficción histórica con un personaje completamente ficticio, porque es una caricatura, que es un león de montaña rosa, pero que dentro de su propia mitología, esto en realidad sí pasó. No sé, es un cómic raro. Es escrito por Mark Russell, como dijimos, con arte de Feehan, de Mike Feehan, tintas de Mark Morales, no Miles Morales, colores de Paul Muntz, rótulos de Dave Sharp, y con portadas de Ben Caldwell y de Evan Shaner, como artista de portadas variantes. Y esto salió pues prácticamente este año, ¿no? Empezó el año pasado, me parece. Empezó en enero de este año. Me parece que no era de junio porque terminó apenas en junio, con toda la intención de que el último número saliera en el Pride Month, que es cada junio. Ah, exactamente. O sea, sí. Esa fue la intención, decir, ok, qué bueno que no hubo retrasos editoriales. Sí, no, y mira que el dibujo me gusta, ¿eh? El dibujo es muy... Como... Sí, no se parece un poquito al difunto Steve Dillon. Bastante, ¿eh? Ay, sobre todo en sus mujeres se ve, dices, esta se parece a Manucci. Sí. La verdad, sí, exacto. De hecho la antagonista es como Manucci, se parece más mucho, o menos, de hecho. Pero ¿de qué va Snagglepuss? ¿Vamos a decir Snagglepuss? Yo creo que sí, ¿no? Snagglepuss. Así lo manejan todo el cómic, ¿no? Así que Snagglepuss. Me gustaría ver que llegara a México a ver cómo le ponen. Sí, si le ponen Perkins o Melquiades. Melquiades. Que sí estaba medio acá el nombre, ¿no? La primera vez que escuché el nombre fue una novela de Gabriel García Márquez. Imagínate. Así que bueno, así son las cosas. Pues bueno, ¿de qué trata Snagglepuss? ¡Ah, Dios! Es un cómic histórico en los años 50 acerca del Red Scare. Ahorita les explicamos qué fue eso. Durante la época del macartismo, ahorita les explicamos qué fue eso. En donde había una rama del gobierno estadounidense que se dedicaba a perseguir a los enemigos internos, que se utilizó en muchas otras... para perseguir a otras minorías que se consideraban inmorales y molestas para el pueblo estadounidense, entre ellas la comunidad LGBT. Sí, que en aquel tiempo ni siquiera era la comunidad gay, ¿no? Ni siquiera, la comunidad homosexual, les decían. Sí. La palabra, de hecho, gay fue unos años después, ¿eh? O sea, sí, ha habido... Hay un libro muy padre, consíganselo, se llama The Great Revolution. Por ahí lo tengo, ahorita no me acuerdo cómo se llama la escritora. Está larguito, son como 700 y pico páginas, pero es... Es la historia de la revolución gay, pero de Estados Unidos, del siglo XX. Muy comprensiva, ¿eh? Honestamente, está bastante padre. De hecho, la palabra gay quiere decir alegre, feliz. Y de hecho, fue de los llamados insultos que la comunidad reclamó en cierto momento. Okay. Como en los 90s más o menos, fue la palabra queer, que también era un insulto y reclamaron. ¿Como la comunidad negra no ha reclamado lo de niga? Sí, pero no nos permiten nosotros decirles eso, nada más ellos, también lo reclamaron, exactamente. O sea, es cada vez que, honestamente hay que decirlo, cada vez que los blanquitos quieren insultar a alguien, la buena forma, una forma en la que la comunidad afectada les va quitando poder es reclamar el insulto. ¿Cómo le dicen a los latinos o mexicanos? Beaners. Todavía no lo han reclamado allá. Molotov ya, pero esos son más locales, o sea, más locales a nivel nada más del río Bravo para abajo. Falta que la comunidad de allá, la que en realidad se ve afectada, pues a ver qué hace al respecto, ¿no? Pero bueno. ¿Y con qué empieza bien bonito el Snagglepuss Chronicles? Con una pareja. Una pareja que estaba muy pachona, estaba en un restaurante. En Ossining, Nueva York. Ossining, Nueva York. Junio del 53. Y en donde aparentemente tenían un espectáculo al cual ir y que se les empezaba a hacer tarde. Era la típica pareja estadounidense. Estaba el hombre ya en sus últimos 40, 50. Yo le he hecho finales de sus 30. Ah, bueno, pone tú. Es que en esos años. Bueno, sí. También la mujer se veía ya un poco más grande, exactamente, ¿no? Uh-huh. Eran como que los típicos American Sweetheart. Y se les hacía tarde por un espectáculo. Pensaba, ¿cuál espectáculo? El de Snagglepuss. Snagglepuss aquí es un escritor de teatro. Playwright, les decían eso en ese entonces. Bueno, y actualmente, ¿verdad? No se ha acabado el teatro, creo. No, está vivo y bien, ¿eh? Sí. Nosotros lo sabemos, pero bueno. Y Snagglepuss precisamente estaba llegó a la última representación de su de una de sus obras. Y me encanta el personaje de Snuggle, pues porque él es muy personaje, es muy posh, es muy refinado y tiene un sentido del humor ácido, como ácido. Incluso llega con su esposa, que también es una león de montaña rosa, por cierto. Y si es su esposa, ¿eh? Y si es su esposa. Sí, legalmente su esposa. Están legalmente casados, porque a veces así hay que hacerle, ni modo. Llega con su esposa y un reportero le pregunta, ah, señor Snugglepuss. Me encanta, o sea, el hecho de que sea tan ridículo decirle, señor Snugglepuss. Es que y lo abrazan. Y lo abrazan, exacto. Llega y, señor Snugglepuss, ya que su obra se va a acabar, ¿qué piensa al respecto de eso? Snugglepuss con todo el buen humor del mundo de, pues ya debería haberse acabado. Porque una obra que pasa de su tiempo de bienvenida es como una tía que se queda demasiado tiempo contigo en tu sofá. Snugglepuss constantemente tiene humor muy hacia él mismo. Se burla de sí mismo. Sí. Es el self-deprecating humor, ¿no? O sea, se hace menos y el chiste es a costa de él, normalmente. Exactamente. Y su obra trata más. Vemos el final de su obra que es en este mundo en el que consideren que hay leones de montaña antropomorfizados que se visten con saco, con camisa, no pantalones. No usan, nadie usa pantalón. Como en las caricaturas. Así estaban. Usaban pantalones. Claro, como Don Gato o Snugglepuss cuando salen las caricaturas, sí, no usaban pantalones. Don Gato usaba un chaleco. Ajá. Benito, Demóstenes, todos ellos eran así, ¿no? Pero no usaban pantalones. Ajá. Y así andan. Así andan estos, ¿eh? Igualitos. Y todos los animales, ¿eh? Hay por ahí caballos, hay perros, etcétera. Todos andan sin pantalones. En fin. Y la gente no se le hace raro. No. ¿Sí? Porque son animalitos. ¿Sí? Son ciudadanos americanos, por supuesto, pero no son pantalones. Y en su obra hay un humanito que es un actor, entendemos que un actor famosón, que pues para interpretar al personaje tiene que ponerse orejas y hocico. De perro, porque es parte de su personaje. Y es lo que vamos a entender la historia de un hijo, de una madre y su hijo que tienen ciertas desaventuras. La madre hace lo posible por sacarlos de la pocilga en donde viven. El hijo se entera de que en realidad todo era una farsa, que nada más conseguía apoyo solamente para buscar riquezas. Se metió con un hombre que no le prometía nada. Lo único que les podía prometer era ayudarlos a mejorar su posición económica, pero que no lo amaban. El cuate del que se enamora, entre comillas, se enamora a esta mujer, es un borracho que pierde todo su dinero. Lo corre de la casa. El hijo se va porque sale asqueado de ahí. Y lo único que queda es esta mujer con el corazón destrozado. Y ahí, esa es la final de su obra. Son obras de teatro dramáticas. Ah, sí, es drama muy intenso, ¿no? Drama, es a lo que se dedica a escribir, es una drama. Y eso me encanta, que eso en realidad juega durante todo el cómic. Sí, la obra y el último diálogo de su obra es: My heart is a kennel of thieves. Mi corazón es una jaula de ladrones. ¡Wow! Sí, ok. Y la verdad es también kudos para el dibujante, para Mike Feehan, porque qué bien representa el drama de los personajes, pero que están actuando. O sea, sí los notas, que actúan. Y sobre todo para que se te haga serio cuando utilizan orejas y hocico de perro. En un humanito, ¿no? En un humano. Bueno, incluso hay una león de montaña, no es la esposa, creo. Sí es. Sí es, ¿verdad? Sí, es, porque es actriz. Ah, claro. O sea, la león de montaña, la esposa de Snugglepuss, sale usando orejas y hocico de perro. O sea, no es su fisonomía de león. Exactamente. Está bien raro. Me recuerda un poco, en espíritu quizá, a Art Spiegelman. Con sus máscaras de ratón y gato. Que eran máscaras. Al fin y al cabo eran máscaras. ¿Sí? No eran ellos. Ajá. ¿Mm? Es buen punto. Termina la obra. Snugglepuss y su esposa se van a su limusina, todo pachón. Y era un diálogo bien, pues un poco triste, porque todo el mundo se acerca a la limusina queriendo tomar una última foto con Snugglepuss, el escritor de teatro de moda y el más famoso. Y la esposa le dice: te adoran, te aman. Pues, y Snugglepuss es de: por supuesto que no me adoran. No, nadie te puede amar si no te conoce. Y solamente conocen una parte de mí. Mala onda. Y es precisamente ahí donde se revela el asunto. La limusina deja a la esposa de Snugglepuss, supongo que en su casa, no sé. Y Snugglepuss le da una última orden a su chofer. lléveme a la villa, Greenwich Village, Nueva York, lugar de uno de los lugares históricos más famosos de la revolución gay del siglo XX, la Stonewall Inn. ¿Fue real? No sabía. La Stonewall Inn es completamente real. De hecho, en la administración de Barack Obama, por supuesto que tenía que ser un demócrata, la Stonewall Inn fue considerada ya como un monumento histórico. Wow, ok. Hay un pequeño asunto con la Stonewall Inn. Era un bar gay. De los varios bars gays que había precisamente en Greenwich Village, Nueva York, en los años 50. La razón por la... Underground, ¿no? Obviamente. No tanto, no era exactamente underground, pero la razón por la que les permitían existir era porque era propiedad de la mafia. Ok. Y como tal propiedad de la mafia... Era de la mafia del poder. Como era de la mafia tenía en su bolsillo a la policía de Nueva York, pues no les hacía nada. Ok. Y si uno me pregunta, oye, pero la mafia italiana, por cierto, esa del Padrino, esa. Si uno dice, oye, pero la mafia italiana era conocidamente homofóbica, ¿qué onda con eso? Ah, sí, pero cuando se trataba de dinero les valía, ¿eh? El dinero mueve el mundo. Vieron que había un enorme potencial económico en abrir bares gays. Este era nada más uno, de hecho. O sea, había varios que tenían propiedad de la mafia. Que aquí en la historia manejan como que es el único. Y lo dicen en algunos puntos, ¿no? Que es el único safe haven que tiene Snagglepuss. Es que era, ¿no?, el más... ¿Cómo decirlo? Era el de más categoría. Ah, ok. Los demás eran, yo creo, que de muy mala muerte, ¿no? Muy mala muerte. Particularmente en los barrios más pobres de la comunidad latina. Ahí estaban los de veras muy mala muerte. Oh, ok. Y ahí se encuentra Snagglepuss, de hecho, con el que es su novio. El que sí quiere, que se llama Pablo, que es cubano. Y de que sea cubano juega después, pero bueno. Y ahí precisamente vemos el cómo se manejaban los asuntos de la Stonewall Inn. Llega un policía. Un caballo policía. De color blanco el caballo. Y un bear, literalmente. Sí, es cierto. Le da acá el sobre con el con unos billetitos de: ah, oficial, ¿va a querer algo aparte esta noche? No, haciendo mis rondas, todo pachón. Sí, le pasa la renta, ¿no? Le pasa la renta de: a ver, aquí está el asunto. En simplemente como seis paneles, te presentan el cómo es la vida en el Stonewall Inn. Sí, estás pachón, sí, te la pasas bien, sí, te puedes encontrar con personas como tú, pero todo tiene su precio, literalmente. Uh-huh. Está canijo. Estaban Snagel y, bueno, estaba Paz y su novio Pablo, cuando ven algo que sí existió. Un comité que se dedicaba a esto de perseguir a los enemigos de la democracia estadounidense. A los Roskis, ¿no? Según. Había una cosa que se llamaba el Comité de Actividades No Americanas. An American Activities Committee, ¿no? Exactamente, que sí existió. Sí, claro. Fue idea del macartismo. Que era buscar a todos los rojos, los comunistas, los contracultura, todos los que incitaran a la rebelión o al cambio, ¿no? Exactamente. Y por ahí pasaron hasta... cómics. Ah, sí. Max Gaines y todo eso, ¿te acuerdas? Sí. Toda la parte todo lo que derivó del libro de ¿cómo se llama este psicólogo? Frederick Burton. Exacto. Por ahí pasaron. Exactamente. Uh-huh. Y estaban viendo una de esas audiencias en televisión donde estaban precisamente interrogando a una amiga de Snagel, pues una amiga escritora. Y Snagel pues le dice al cantinero: oye, pues por favor, cámbiale el canal, ¿no? Y Pablo se enoja con él. Pablo dice: oye, no, o sea, esto es importante. Snagel, pues, muy en su humor, le dice: mira, yo ya he ido a ese circo y el payaso no me hizo gracia. Y Pablo dice: no, me dice, porque los payasos es una broma para todos, excepto para el payaso. Y le comenta acerca de algo que también pasó, del golpe de estado de Bautista en Cuba. Batista, perdón. Sí. Antes de saber que la historia de la Revolución Cubana es una historia de una revolución, de una contrarrevolución. Ah, sí. Porque el gobierno cubano hasta 1950 más o menos era uno. Llega Batista, que fue un dictador, a tomar el poder y estuvo como 10 años más o menos en el poder hasta que llega la Revolución de los Castro, que es la contrarrevolución a la revolución. De los Castro y el Che, ¿no? Castro y el Che, exacto. Uh-huh. Pero básicamente eran los Castro. Y al final reemplazaron un dictador por otro, ¿no? Es lo único que hicieron. Por eso digo, es una revolución, una contrarrevolución. Rayos. es una historia, sí, o sea, la historia de Cuba también es complicada, es compleja también. Y actualmente sigue siendo compleja, ¿eh? Bastante, sí, sí, es un asunto muy, muy, en fin. Pablo le cuenta a Snagglepuss de cuando él precisamente le tocó eso, la llegada de Batista al poder. Dice, cuando llegó nadie lo tomábamos en serio, creíamos que era un payaso más. ¿Le suena a alguien? Sí. Dicemos, ¿qué tanto puede cambiar con la llegada de este sujeto? Y las cosas empezaron a cambiar, como llegan los cambios siempre en la política, desde abajo, arriba del agua en el iceberg, no ves el cambio porque no pasa nada, eso pasa abajo. Batista empezó, y esto también está perfectamente documentado, una fuerte represión a la comunidad homosexual en Cuba, al grado de que mandaba a... Aquí eran nada más unos policías normales. Pero la guardia. Pero era una guardia especializada, de hecho, para perseguir a la comunidad gay cubana y alejarlos de espacios públicos. Por considerarlos. Al principio era nada más alejarlos de espacios públicos. Después llegó una verdadera represión, a grado de encarcelarlos. Y de matar gente. Empieza de a poquito, empieza desde abajo y va subiendo. Le comenta eso a Pablo, de que una vez estaba precisamente en un parque allá en La Habana y unos policías los corrieron. Y un amigo suyo se les enfrentó, les dijo, de aquí no nos vamos corriendo, nos vamos caminando. Caminamos muy rápido, pero nos fuimos caminando. Unos días después, su amigo, el amigo de Pablo, apareció muerto. Y fue cuando Pablo dijo, no, de aquí no soy, vámonos para Estados Unidos. Go West. Go West. A Snuggle, pues, le queda el mal sabor de boca de, bueno... Supongo que más o menos tienes razón. Y de hecho va a ver el día siguiente, va a ver a su amiga, a la escritora que habían estado interrogando este comité de actividades no americanas. Y su amiga le da el cómo va a ser el asunto, cómo va a ser la vida de aquí en adelante. Mira, pues la primera vez que te llaman no hay tanta bronca, no te arruinan la vida. Pero es cuando te empiezan a seguir llamando y llamando. Y no nada más te llaman a ti. Llaman a tus amigos. Y llaman a tus empleadores. Y es cierto. No violentan tus derechos de manera específica. Pero hacen que tu vida sea insoportable. O sea, básicamente terminan con tu reputación. No encuentras trabajo. Te sacan de las industrias. Era una auténtica cacería de brujas. Sí, y sobre todo buscaban que delataras gente, o sea, que tú dieras nombres de quiénes eran los siguientes que iban a llamar, pues buscando entre ellos al comunista rojo que le iba a dar la bomba a los rusos, ¿no? Que de hecho algo es que de eso sí pasó. La pareja esa que les habíamos comentado, que estaban como que esperando ver un espectáculo al principio del cómic, es una pareja que iba hacia una ejecución. La ejecución, la famosa ejecución de los Rosenberg. Los Rosenberg fueron una pareja que el gobierno estadounidense acusó de espionaje. Los acusó de haber vendido los planos de la bomba de hidrógeno a Rusia. ¡Wow! Y sí fueron ejecutados de manera pública. ¿Por televisión? Se transmitió por televisión esa ejecución. ¿En 1953? Serio? Sí, totalmente. Ok. A la fecha, los deudos de los Rosenberg siguen tratando de demostrar su inocencia. Se dice que... No, creo que la verdad se llegue a saber algún día, pero que en realidad, o sea, lo más probable es que, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa, pero digamos, el señor Rosenberg fue el que sí pasó el filtro de los planos de la bomba de hidrógeno, pero la esposa era inocente y también fue ejecutada simplemente por asociación. Qué terrible, no manches. Y una vez más, fue un asunto público, o sea, la ejecución la puedes ver en tele. Wow. Se vendían boletos. Ajá, de hecho, ese era el espectáculo que iban a ver. Que ellos querían verlo en vivo. ¿Cuándo vemos al siguiente protagonista de Snuggle? Pues como en toda buena obra, pues el protagonista no puede llevar el peso de la obra sobre sus hombros solito. Necesitas al coprotagonista. Y llega un buen amigo de Snuggle, pues de sus tiempos cuando él vivía en Mississippi, con razón se largó. Llega Huckleberry Hound. Sí, Huckleberry Hound, el de las caricaturas. El perro azul, ese. Ese llega precisamente a la casa de Snagglepuss. La esposa de Snagglepuss se llama Laila, por cierto. llega con Lela de, ah, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y inmediatamente lo reconoce de, ah, Huckleberry, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pásale, por acá andas, Nagel, pues. Se saludan como viejos amigos porque se conocen. Ellos se conocían en Mississippi cuando eran jóvenes. Y lo que nos vamos enterando es que Huckleberry está huyendo. Está huyendo, no sabemos exactamente por qué. Pero también porque está atravesando por una sequía creativa. Él es escritor. Uh-huh. De novelista. Él es novelista. Sí, sí. Y Snuggle pues, le dice, mira, todo fuera como eso. Vamos, te voy a llevar a una reunión con unos amigos. Estos amigos todos son miembros de la comunidad creativa acá en Nueva York. Puedes encontrar trabajo, puede que encuentres algo de inspiración. Ven a la pachanga, tú, véntale. ¿Qué es la pachanga? También vas a encontrar, no sé, Andy Warhol. Me imagino que... Bueno, no sé, más adelante. No, aquí, Marilyn Monroe, cosas así. Algo así. Y precisamente van medio sirve, medio no. Bonitos momentos cuando la amiga de Snuggle, pues la que habían acusado en el comité de actores no americanos, le dice, mira, pues... me rindo, aquí no voy a encontrar trabajo, ellos ganan, yo me voy. Me voy a Europa. Y así hubo mucha fuga de talentos, ¿eh? Muchísima. Y otros que tuvieron que seguir en el underground. Como te digo, como mucho del cómic. Mucho del cómic se fue al underground porque no le quedó otra cosa, ¿eh? Ya, así es como vivían. Y vemos también a los antagonistas, porque no puede haber buena historia sin villanos. Y nuestra villana principal es Gigi Allen. Gigi Allen, una... ¿cómo le podríamos decir? Frog. No. No, exactamente. Es como una especie de... Manucci. ¿Fiscal? Algo así. Es como la fiscal de la Comisión de Actividades No Americanas. Que se va a dedicar a buscar y acusar a todos los enemigos de la democracia y la libertad y bla, bla, bla, bla, bla. Y el American Way. Y su idea es de que va a ir tras los verdaderos... responsables de la degeneración americana. ¿Y quiénes son esos responsables de la degeneración americana? La farándula. No, y porque sí, no son esas personas que cobran una entrada para ver a dos personas morir. No, ellos no son. No, ellos son muy americanos. Quienes son los responsables es la farándula. Es Snugglepuss, por ejemplo. Y se va sobre Snugglepuss porque es influyente. Él, literal, sí era un influencer. ¿Sí? O sea, todo lo que escribía, su forma de vida, sus declaraciones... movían masas, y lo que querían era precisamente mover masas. Y el comité ya había tratado de ir sobre él, pero como no habían encontrado nada, decían, ¿pero cómo le vas a hacer? ¿Qué tienes sobre él? Y les enseño una foto de Snugglepuss entrando a la Stonewall Inn. Eso es lo que tiene con... ese es el leverage. Exactamente, así de, con esto nos lo vamos a tronar. Y ok. Los siguientes números, cada uno se podría considerar una obra de teatro por sí misma. En un solo acto, ¿no? Es un acto, podríamos decir. Sí. Exactamente. Sí. Encanta que el número 2 empiece otra vez con Gigi Allen. Esta es fuerte censuradora del comunismo. Dándoles su pitch a sus superiores, ¿no? Y el resto de su gente le decía como que, ¿por qué vamos a ir tras los escritores y demás? Una de esas junta a algunos escritores por ahí y le dicen, miren, nosotros hacemos ficción, escribimos televisión, escribimos teatro, escribimos libros. No estamos en política, ¿no? ¿Qué les puede afectar? Y ella saca su pitch. Miren, la guerra nuclear es inminente. Ese siempre era el Red Scare. Ese era ya valió, vienen los rusos, nos van a bombardear. Y ahorita China ya también es rojo. No, hombre. Y el tamaño de China era de, nos van a superar, 2-1. Y no solo eso, los rusos ya también tienen la bomba de hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer cuando, inevitablemente, cuando haya guerra? ¿Qué va a decir el piloto que suelte la bomba? ¿Qué va sobre los rusos? ¿Qué va a pensar? ¿Se va a acordar de...? No le va a importar la democracia y el capitalismo y todo lo que se supone que a mí sí me importa, ¿no? No se va a acordar, o se va a acordar a lo mejor de su tierra y de la gente buena que vive aquí. Dice, no, se va a acordar de los pervertidos que ustedes hacen, de los que ustedes escriben. De eso se va a acordar y va a dudar en lanzar la bomba. O sea, ve hasta dónde llegaba ese discurso de miedo, ese discurso de odio, ese discurso totalmente político para lograr un fin, ¿no? En otras palabras, o sea... se va a acordar de No, pues ponerlo en términos que entendamos de este lado, ¿no? Que se va entonces a acordar de las películas de Marvel cuando dude en cometer un asesinato en masa. Eso es una completa absurdo, ¿no? Y ese, pero ese es el argumento de G.G. Allen. Dice, ¿por qué? Porque va a influenciar. O sea, esta industria va a influenciar a la gente. Y por eso queremos controlar la industria, queremos estar en el show business. Y es curioso cuando mencionan eso, que se corta la escena, se ve a Snagglepuss ofreciéndole de hecho trabajo a otro buen personaje de Hanna-Barbera que todos conocemos. Canito. Canito, ¿se acuerdan de Canito? Canuto, más bien Canuto. ¿Este es Canuto? Sí, es el papá. Ay, no, pero... Ah, no, sí, sí, sí. Canuto es el papá, es el perro naranja. El perro naranja. Y Canito es el perrito. Sí. Entonces es Canuto. Un Canuto joven, por cierto. Sí, sí, sí. Un Canuto joven que es un joven escritor, se supone, que no sabe bien todavía cómo llegar al medio. Y Snagger, pues le dice, mira, vente de asistente a mi obra. Porque ya terminó mi obra anterior, estoy haciendo una nueva, estamos en los ensayos, estamos en la etapa de apenas producción. Vente como mi asistente de producción. ¿Cómo ves? Y dice, va. Y le echan al director. El director es un hipopótamo que también es un personaje de Hanna-Barbera, que no me acuerdo cómo se llama. En español no me acuerdo cómo se llama, pero digámosle Hip Flask. Es Hip Flask, básicamente. Este es su director. Y el director dice, Snagglepuss, tenemos una bronca. ¿Te acuerdas el vago? La primadona que contrataste. Actor principal, pues, no quiere. Dice, bueno, mira... Ok, no es la mejor forma de empezar, yo me encargo de él, vámonos a tomar este día libre, luego vemos qué onda. Y Snagglepuss toma el día libre precisamente para ir a la casa de retiro de Fiorello La Guardia, en fin. Un actor político de Nueva York en los 20 más o menos. Ok. Me parece que el Fiorello La Guardia fue alcalde de Nueva York. Me parece que fue alcalde. Ah, sí. Sí. Okay. Pero tiene que ver porque Fiorello La Guardia era un fuerte represor también de las actividades no americanas. O sea, está cargado de referencias este cómic. No, sí, man. Hizo su trabajo el buen Mark Russell. Es que él estudió algo así de historia, Ah, me hace mucho sentido. Sí, sí, no es de gratis. Y Snagglepuss va ahí a pasar a dar regalar su tiempo como voluntario. Específicamente con una persona que está como ya medio en demencia senil. No sabemos bien exactamente por qué está con él, ¿no? Aparentemente dice, mire, hago este trabajo como de caridad, pasar tiempo con las personas ya mayores, pues, para que pasen sus últimos días en compañía. Por cierto, kudos para el colorista. Hay una secuencia en la cual vemos aquí a Snagglepuss. Él en su colorido rosa, su pelaje rosa, con una gabardina amarilla. Y vemos al mismo tiempo, en la misma escena, a este anciano, ya bastante acabado de salud, enfermo. El coloreo es totalmente en tonos de grises, en tonos apagados. La verdad, es bastante obvio, pero lo maneja muy bien el colorista. O sea, de quién es el que tiene todavía vida y quién está a punto de perderla, ¿no? Está fuerte el asunto. Y Snagglepuss llega de... Hola señor, vengo a pasar un rato con usted, etcétera. Y este cuate es de... Lo toma... No mal, pero... A ver, pues, ¿qué tanto quieres, hijo? ¿No? A ver, ¿por qué vienes aquí? Dice, mira, vengo a pasar con usted... para que tenga con quien platicar. Dice, ok, está bien. ¿Tienes un cigarro? En el momento en el que Snagglepuss le da un cigarro y se le enciende de... Ah, ok, pues ya me diste algo, ahora sí platico contigo. Sí, ¿no? ya eres bienvenido, ¿no? Y el señor le cuenta acerca de... Pues él también le dice a Snagglepuss, ¿y tú en qué trabajas, hijo? Ah, pues yo trabajo en el teatro. Yo tenía un hijo que trabajaba en el teatro. Ah, ¿y dónde está ahorita? ¿Quién sabe? Yo no lo veo. Sí, pues dice, me decepcioné porque entró a trabajar al teatro. Y porque él nunca veía, este señor nunca veía lo importante del teatro, ¿no? De cómo alguien va a pararse en un escenario para que se rían de él. Y Snagglepuss se queda de... ¿Y usted qué hacía cuando hacía cosas, no? Yo era un juez. En fin. Y en ese mismo hospital, en esa misma casa de retiro, trabajaba alguien más. Alguien que se dedicaba a cantarle pues a los viejitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y era alguien que tenía muchas manos. Es Manotas, el pulpo. Que por lo que entendemos cantaba feo, pero bueno. Y Snagglepuss se acerca de, oye, qué buena onda que vengas aquí a pasar tu tiempo con los ancianos. Sí, bueno, pues en algo tengo que hacer, ¿no? Dice, oye, ¿y te gusta lo que haces aquí? No, la verdad es que no. Pero aquí estoy, ¿no? Sí. ¿Quieres trabajo, hijo? Y luego la escena corta, vemos la típica escena muy deprimente de la vida de un escritor venido a menos. ¡Hierro! Comiendo solo su cena de microondas. Bueno, no, su cena recalentable. Recalentable. Totalmente fea, sin chiste. Cuando llegan sus amigos, llega Snaggle pues con él y Pablo y dice, vamos a dar el rol, salgamos. O sea, él busca que se active, ¿no? Porque Huckleberry Hound pues andaba en ropa interior, con la ropa ya manchada, en un cuarto como de un cuartito que encontró por ahí donde medio estar. Ni modo, pues es lo que toca, ¿no? Lo sacan a pasear un rato y les cuenta su historia. Huckleberry Hound estaba casado hasta que un día su esposa le contrató un investigador privado. Para seguirlo. Contrató a Jessica Jones, supongo. para seguirlo porque pensaba que estaba teniendo un romance. Y sí, estaba teniendo un romance con otro hombre. En el momento en el que su esposa se entera, le dice, mira, no quiero mayor bronca, nomás llégale. Y sí, le llega. ¿No vas a ver a tu hijo, Huckleberry Hound Jr.? Uh-huh. Sí, también es un personaje de Hanna-Barbera. No te vamos a echar a la policía porque ese... O sea, era... ¿Cómo le dicen en inglés? Bueno, era razón para llamar a la policía, que fueras gay. Sí, claro, porque era faltas a la moral, ¿no? Exacto, algo así se llamaba el cargo, de hecho. Y dicen, y desde ahí, pues ya... 40 años de mi vida se fueron al demonio y aquí estoy, Pos. Y empezó a huir hasta que se reencontró con Pos. Y es en esa desesperación. Llegan a un muelle, están en esa. Está este pobre cuate, Huckleberry, en esa desesperación. Y dice: pues, ya que estoy aquí, pues ahora sí abrazar quién soy, ¿no? Le quiere hacer la plática a un mono que está ahí en el muelle. Le ofrece así como que, oye, aparte del cigarro, pues vamos acá a otro lado. Obviamente, no. Huckleberry no tiene esa delicadeza para saber quién sí y quién no. No tiene filtro, ¿no? Porque dice, pues ya aquí es. No es Mississippi, aquí no hay bronca, ¿no? Se supone que en Nueva York no hay problema, todo se puede. No, le ponen un guamazo en la cara incluso y dice, a ver, Huck, así no, hijo. De hecho, cuando le pega, le dice, get away from me, you deviant, ¿no? Deviant era. Desviado, ¿no? Sí, muy común escuchar esa palabra en ese entonces. Este esposo le dice, mira, ok, ya vi por dónde va el asunto. ¿Qué tal si vamos a otro lugar? Ahí donde sí se puede. Donde no tienes que ir a un muelle con desconocidos. Vas a un bar con desconocidos, pero bueno. Básicamente, sí. Y lo llevan, de hecho, lo llevan a la Stonewall Inn también. El mundo se le abre al pobre de Huckleberry. Es como de wow, ¿no? Por fin estoy donde quiero estar, ¿no? Antes de eso, por cierto, hay una escena bastante tensa en donde esta Gigi Allen le pide a Snaggle pues, un momento de su tiempo en un restaurante. Y le explica cómo va a ser el plan. Mire, señor Poss, necesitamos que usted coopere. Porque usted es americano, ¿verdad? Es un buen americano. Exacto, porque usted es buen americano, usted ama el país y bla, bla, bla. Es un patriota. Ah, y que quieren de mí, así como que comprar como que para qué, ¿no? Ah, pues mire, si usted le entra a escribir, pues para nosotros, de las cosas que nosotros queremos que el público sepa, pues usted va a ser pachón, va a ser americano y todos estaremos en paz. ¿Y si no? Y si no, pues mire, puede pasar cosas muy feas. Snaggle pues la manda al demonio. De usted lo que quiere no es... A ver, ¿qué es más americano? ¿Hacer de mi vida lo que yo quiera? ¿O una agencia gubernamental bien oscura que me diga cómo vivir mi vida? ¿Como el Kremlin? Digo, ¿cuál será lo más americano? En fin, así está el asunto. De esas cositas que no... Sí, ese primer acercamiento de Gigi Allen con Snaggle pues era... Obtuvo exactamente lo que ella esperaba. Un no. Sabía que eso iba a pasar. Ella tenía evidencia de, mire, usted ya sé por dónde va, ok, va, no hay bronca. A la siguiente lo agarro, hijo de la fregada. Snaggle pues se va a ensayar a su obra. Y en su obra llevo ciertos cambios. Hubo ya un personaje también trágico que quería meter en su nueva obra, pero que todavía no tenía personalidad, todavía no tenía identidad. Y el nuevo personaje es Huckleberry. O sea, hacen una pantomima de Huckleberry. Sí, otro actor también con un orejas y bocico y hasta el sombrerito de Huckleberry. Ya tienen una nueva historia que contar. Ven el ensayo y ok, las cosas pueden salir más o menos bien. Estaban en eso, estaban ensayando, cuando su nuevo asistente, Canuto, le entrega una carta firmada precisamente por el comité de actividades no americanas para que se presente en el diciembre del año del señor de 1953 para una audiencia. Primer paso. Ahí va el primero apenas. Okay. Por cierto, hay una escena que me quedé bastante confundido. Cuando está recordando su pasado Huckleberry. Que lo vemos como un perro. Pero como perro. O sea, en una perrera. O sea. Ajá, exactamente. O sea, con su plato de comida, su hueso, sin ropa. O sea, como perrito normal. Dije, un momento. O sea, no siempre son antropomorfos. Crecen para hacerlo. Sí fue bastante confuso, honestamente. ¿O es un asunto de que hay ciudadanos y hay ciudadanos? Todos son iguales, pero unos más iguales que el otro. No lo sé. Esa escena fue la más extraña que he visto. Sí, es confusa, es rara. O sea, todos somos iguales. Dos piernas igual a cuatro, pero dos es mejor. Cuatro patas sí, dos pies no. Sí. A menos que después sí. Y luego los cerdos empiezan a caminar como hombres. En fin, lean Rebelión en la Granja. Chulada el libro, ¿eh? Y se leen un día, pero bueno. Sí. Después hay un, en los siguientes números, en el siguiente, por ejemplo, hay un... Están Snagglepuss y Huckleberry, aunque, bueno, ya es un novelista venido a menos, pero sigue siendo un novelista más o menos reconocido. Y lo llevan a una especie como de talk show, donde Snagglepuss da base... Lo único que nos sirven estas escenas es para que Snagglepuss nos dé su visión de cómo ve la vida. Uh-huh, sí. En su visión de la vida, bueno, pues hay actores y hay estrellas. Las estrellas están en la televisión y en la televisión puedes ver todo en dos dimensiones. Es una versión simplificada de la vida. Sí, no es malo, también necesitamos estrellas que nos recuerden nuestra propia moralidad sin ser tan compleja. Pero mis obras, el teatro, es un asunto de más de dos dimensiones. Ahí hacen actores. Las estrellas te dicen quién quieres ser. Los actores te dicen quién eres. Sí, es una declaración interesante aquí de Mark Russell, ¿no? Tanto del personaje de Snagglepuss como de él. Yo creo que de su visión de cómo es la diferencia entre ser un actor, ser una estrella. Y toma muy bien ese elemento de que la televisión era vista como algo... Esas novedades que dices, no va a jalar, no va a durar, no es arte, no tiene chiste... No es viable. Algo así como, no sé, películas de Netflix que participan en festivales de cine dicen que eso no es cine, ¿no? Algo así. Por ejemplo. Exacto. Y curiosamente, todo el número 3 es precisamente acerca de esa diferencia entre la vida real y entre la actual. Porque, por ejemplo, le hablan, está Snagglepuss en su día libre, y le hablan a su director de, oye, tenemos una bronca con el nuevo actor que contrataste, es una piedra. No jala. Dice, bueno... Al rato voy, al rato lo arreglo. Snagglepuss cuelga el teléfono, sigue descansando. Pasan unos 5 segundos y le vuelven a hablar de, oh, por Dios, ahora quién jalardos. Le hablan por teléfono y resulta que es un amigo suyo de, oye, Snaggle, tengo una bronca. Una bronca de faldas. Sí, de verdad, ¿ahora qué hiciste? Eso es un escritor también que le dice, oye, creo que me metí con quien no debía. Con Marilyn Monroe. Y tengo una bronca porque me persigue Joe DiMaggio. Y el señor DiMaggio, si se entera aquí de que Marilyn sí ha estado en una feria y demás, me va a romper las piernas rápido. Porque uno, es italiano, no se anda con fregaderas, ¿no? Y dos, pues es beisbolista, ¿no? Es un bateador de los buenos. Así que, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Snagglepuss, por favor, di que estaba contigo. Que sí, o sea, sí, Marilyn sí andaba con un con un escritor famoso, pero era contigo y le enseñaste al pueblo. Ándale, sí, por favor, sí, verdad que sí. Así de bueno. ¿Ya qué? Y sí, vemos a Marilyn Monroe. A Joe DiMaggio. Joe DiMaggio acá en su en una especie como de merendero, explicándole acá al cuate que estaba atrás de la barra de cómo, las diferencias entre actuar y vivir. Porque si yo, soy un beisbolista X, soy famoso, pero soy una persona normal. Y Marilyn es la gran actriz, etcétera, pero ella también empezó pues desde abajo. También me ve como una persona normal, no ve al beisbolista. Y él no ve a Marilyn, ve a Norma Jean. Diferencias entre actor y estrella. Y ok, estaban en ese merendero. Cuando llega Snuggle, pues llega con Marilyn. De, sí, Marilyn, no te preocupes. Cuando quieras ver otra vez la ciudad, yo te la enseño, no sé qué. Y Snuggle, y Joe DiMaggio se queda. Ok, estaba con Snuggle, pues, ok. Hay cierto, como que, cierto entendimiento de que Snuggle, pues, no es la persona. Una de dos. O es, no hay bronca porque es casado. O no hay bronca porque es gay. Así que como entre los dos no saben bien cuál es la onda, el asunto se calma y no pasa mayores. Pero Snuggle le dice a su amigo por teléfono, ¿dónde me la vuelvas a hacer? No te ayudo, ¿no? Es más, yo le presto el bat a Joe para que te rompa las patas. Y aparte de las dos condiciones, ¿no? De una o dos, o porque es casado o porque es gay, es porque es Snuggle, pues. Es influyente y se entiende de que una figura como Marilyn Monroe reuniéndose con un afamado escritor de teatro, dices, ok, me hace sentido, ¿no? Sí, no con un escritorcito de novelas. Exacto. Sí, un escritorcito de novelas, como que tú, ¿por qué? Pero Snuggle, pues, ok, sí, lleve, ¿por qué? Es chamba, ¿no? Casi, es, ¿no? Chamba, exactamente. Y es ahí por fin donde Snuggle, pues, lleva a Huckleberry a la Stonewall Inn. Huckleberry dice, no manches, o sea, aquí soy, ¿no? Sí, pues sí. Ahí andaba Pablo, el novio de Snuggle, pues. Y Pablo estaba viendo otra vez las noticias. Es algo que vemos muy constante en él, ¿eh? Sí, él está muy al pendiente. Él es muy, muy político. Uh-huh. Y está muy al pendiente de las noticias que tienen que ver con el comunismo y su natal Cuba. Porque se había soltado la noticia. También algo que se pasó. Un ataque en las barracas de Montago, en Santiago. De Moncada, en Santiago. El de los primeros ataques de la Revolución Cubana. La contrarrevolución cubana. Contrarrevolución cubana, perdón. Pues sí, es complejo. Bueno. De las cosas como son. Y Pablo es así de, no manches, ahora sí, ya estamos haciendo algo. Y este Snuggle, pues de, mira, qué bueno, pero yo me preocupo por ti, mejor que estés aquí. Y Pablo lo manda a la goma, le dice, no, a ver, o sea, sí, aquí yo estoy bien, aquí estoy seguro, pero no se trata de eso. Y se va a Cuba, deja a Snuggle, pues. Y por cierto, ahí Huckleberry conoce, pues, a otro distinguido miembro del bar. A un distinguido... McGraw, el oficial McGraw. Tiro loco. Tiro loco. En fin. Y empieza un romance con él. Sí, tal cual. Snuggle, pues también, por cierto, sigue visitando al señor este... Al juez que encontraba en el asilo de ancianos. Incluso lleva a su esposa para que lo conozca, está Layla. Les da un poquito más de... Layla le dice, pues... A lo mejor conocemos a su hijo. Dicen, no, hace mucho no veo a mi hijo. Y que se vaya la goma. Dicen, qué mala onda, ¿no? Porque en algún momento abandonó el hijo de este señor, de este juez. Abandonó tanto a él como a la esposa del juez, a su madre. Y su madre entendemos que era muy enfermiza. Que ella, el hijo era la ventana al mundo de su madre. Y después los abandonó por irse al teatro. Y lo culpa. Culpa de la muerte de su esposa, ¿no? Y es por eso que, pues ya, no quiero saber nada del chamaco. Y el tercer número cierra con un poquito de la explicación de Snuggle, pues, digamos que cierra como si fuera a cerrar el programa, el talk show con el que empezó el número. Hablando un poquito de por qué necesitamos a las estrellas y demás. Y nos da a entender que ese actor piedra que le dijo a su productora Snuggle, pues, de hoy nomás no actúa, no sirve para el teatro y demás... Snuggle, pues, va con él y le dice, oye, chico, mira, no es mala onda, no sirves para teatro, pero podrías quedar bien en televisión. ¿Has pensado en tal vez en hacer algún western? Clint Eastwood. Buen punto, sí. Trabajó para Snuggle, pues, en algún momento, Clint Eastwood. Eso sí lo creo, ¿sabes? Y sí, no, que digas, es el gran actor para actor, no creo que fuera. No, hacía muecas chistosas y gruñidos y con eso. Básicamente Clint Eastwood. ¿Qué es básicamente? Es más que en tu carrera, ¿no? Y dirigir. Y dirigir y ser republicano asqueroso. También, parte de eso. Sí, es parte de ser ese viejo mugroso. En fin, es a partir del tercer número donde se pone interesante, realmente interesante el asunto. Porque... en el tercer número, a ver, con un detalle muy curioso de esta Gigi Allen, Gigi Allen, donde va visita un sitio de Nevada donde hacían pruebas nucleares, y el científico en jefe de esta de este sitio de pruebas la quiere convencer para que le diga al público, bueno, y convenza a algunas otras ciudades para comenzar a hacer refugios subterráneos contra las bombas. De ahí nació Fallout. De ahí nació Bolt y es el mundo de Fallout y ya sabemos cómo acabó. Pero bueno, ya en serio. Esta Jill le dice, ok, yo los puedo convencer. ¿Qué tan profundos deben ser los refugios? Y este cuate le dice, no importa, no sobrevivirían. Entonces, ¿para qué los hacemos? Porque eso es parte de la política. Nosotros queremos hacer creer a los rusos, número uno, que tenemos forma de sobrevivir a sus bombas y de que somos tan tontos como para volver, como aparte de nosotros utilizar las nuestras. Ya. Sí, ok. Que es parte de la onda de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Que realmente no se disparó una bomba. No. Todo era teatro. Wow. Mendigo wow. Russell. Si el Russell sí se. Sí, que creen que el Russell es menso, que no. Mientras tanto, en la vida de Snuggle, pues las cosas no iban tan bien exactamente. Él estaba haciendo su obra de teatro que estaba como recreando la etapa de su juventud. Junto con Huckleberry. Junto con Huckleberry, ¿no? Y ella está muy contemplativo acerca de exactamente pues, qué iba a hacer con su vida. Se va a cenar con su esposa, que se pasa con Layla. Incluso Layla le empieza a reclamar de, oye, pues nunca me cuentas nada, ¿no? Dice, está bien que sabemos que esto es teatro. Es teatro. Sabemos que estamos actuando. Pero aún así, quiero conocerte, o sea, vivo contigo. O sea, merezco algo más, necesito algo más. Y Snuggle pues no puede. Más allá de la sexualidad, o sea, necesito. No manches, eres mi compañero de vida y no sé quién diablos eres, ¿no? Nunca me platicas nada, ¿no? O sea, cuando le comenta que Huckleberry conocía a Huckleberry desde joven, esta Layla es de. ¿Lo conocías desde joven? ¿Te cae? Sí, vivía en Mississippi conmigo. ¿Vivía en el Mississippi? ¿Tenías vida antes que esto? O sea, sí, es un momento feo. Muy duro, honestamente. Porque Snuggle pues no es que. No es que quiera alejarla, pero no la puede tener cerca. Sí. Es extraño. Por cierto, estas de esas cosas gráficas tan padres es cuando Snuggle pues la deja ahí pues, con la cena, parte y abre una puerta para dejarla, pues para salir, ¿no? Uh-huh. Y la deja hablando sola. Se le ve tratando de cerrar la puerta. Se ve el diálogo, el bocadillo de Layla diciendo que. Dice, si yo soy o no una parte de tu vida, ¿no? Y el lenguaje gráfico que usan aquí está muy padre porque se ve con la cabeza agachada, con un sombrero así como, pues, como triste. Y me encanta que hay dos paneles más donde no hay diálogo y él nada más voltea hacia el cielo como buscando un respiro, como buscando un respiro de su vida. Para después salir por la derecha, por la izquierda. Exit stage exit left. Stage left. Si te fijas, si tú lo ves de frente, está saliendo por la izquierda. Mendigo Russell. También nos vemos un poquito más de la vida de Tiro Loco y Huckleberry. Huckleberry había vuelto a empezar a escribir. Sí, porque había vuelto a redescubrir el amor. Que es algo bien curioso porque era un White Night Stand la onda con este. Con Tiro Loco. Con Tiro Loco, pero él lo veía como. Algo a qué aferrarse, o sea, su vida era tan porquería que cualquier cosa que llegara a su vida era buena, ¿no? Y de hecho, hasta Tiro Loco, pues sí, dice, ok, sí empezó de pues una vez y a la goma, pero no, se quedaba con él, sí. Incluso, pero una vez más tenían que fingir. Exacto, y cuando salen de la habitación por fin, los ve una vecina y, gracias por su ayuda, oficial, vendré otra vez si necesito algo. Y si te das cuenta, es un paralelismo. Estamos con otra escena que es muy parecida. Porque Snuggle pues, pasó un rato con este Pablo. E igual, cuando están dentro de los muros, pues vemos quiénes son realmente. Exacto. Snuggle pues, otra vez reclamando de. Bueno, más bien, reclamando a Snuggle pues, algo muy parecido a Layla. Este de Pablo es de. Oye, sí, qué padre que nos veamos y que luego vayamos a Stronghold y demás, pero. ¿Y luego? ¿qué más hay para nuestra vida, no? Y este cuate, y Snuggle pues dice, no puede haber más, o sea, ¿de qué te pasa? O sea, ya, esto es todo. Y ¿qué? Carlos dice, no, ¿qué te pasa? Estás mal. Que es una posición interesante la de Snuggle, pues porque, pues él sabe lo que es, él sabe que es gay, él sabe que tiene que mantenerse oculto, pero quiere mantener de alguna manera su status quo. Quiere mantener el status quo como está porque es lo más cómodo para él. Pablo quiere un cambio, quiere la revolución, quiere mejorar. Y su esposa, su esposa legalmente, Laila, quiere un cambio. Él no quiere eso. Él está bien así, él está contento con ese teatro. Y es cuando están a puertas cerradas, cuando él puede ser quien es. Siempre que en esas tres escenas, cuando salen de la habitación, vuelven a hacer el teatro. Es verdad. Está padre, ¿no? ¿Eh? Ah, nada mal. Mientras tanto vemos que Gigi Allen está buscando... va con la policía de Nueva York para convencerlos de hacer una redada. En el Stonewall. En el Stonewall. Oigan, sé que aquí hay bar de desviados, les decían en ese entonces. Pues queremos hacer una... Quiero que hagamos una redada. Y de hecho, la policía es así como que... Miren... Mire, señora, sí lo sabemos, pero pues nos dan una lanita. No molestan a nadie. Se quedan en paz, nosotros nos quedamos en paz. Hay dinero de por medio, los tiene la mafia. Todo está bien. Quieren el status quo. Pero los convence. Porque dicen, tengo un objetivo. El objetivo de Gigi Allen es ir tras Snuggle. Pues, tras quien realmente iban era tras él. Sí. Mientras tanto, en la policía, precisamente, estaban preparando la redada. Cuando, pues, adivinen quién es policía. Tiro Loco. Uh-huh, sí. Y a Tiro Loco le dice, oigan, yo me tengo que como que ausentar, ¿no? No quiero entrar a la redada. Y su jefe es de, ¿cómo que no vas a ver? Si no, es una orden, chico, ¿no? No es de que quieras o no. Snuggle Post se había ido con Pablo y precisamente iban a ir esa noche a la Stonewalling. A seguir su vida... su teatro. Y cuando iban en el auto, a Pablo se le hace raro de, oye, ya pasamos Greenwich Village, ¿qué onda? Dice, no te preocupes, no vamos a ir. Esta noche no vamos ahí. Esta noche quiero que seas parte de mi vida. Y van a un restaurante, a su casa, a la casa de Snack, pues muy normal. Y lleva a Pablo a cenar con su esposa. Qué complicado, ¿no? O sea, pero al menos ahí por un momento hubo sinceridad. Hubo sinceridad de, ok, si es mi esposa, no quiero nada con ella. Y no. Tú no eres mi esposo, pero tú eres a quien amo. Y podemos ser nosotros, al menos en esas cuatro paredes. Ahí se rompió el teatro. Pero es solamente a puerta cerrada. Exactamente. Curiosamente, esa puerta cerrada, donde una vez más, donde no hay teatro. Llega la redada a la Stonewall Inn y llega la policía en plan de, no, a ver, a romper caras y a llevarnos gente. Obviamente el bartender, el bear, así de, no, a ver, oficial, hay un error aquí, nosotros ya tenemos, pagamos la renta. Ya pagamos la cuota. Quienes sí estaban ahí, bueno, quien sí estaba ahí en el Stonewalling será Huckleberry. Y quien también tiene que estar ahí en la policía es Tiro Loco y pues se encuentran. Y lo agrede, o sea, entra en personaje. El jefe de policía le dice a Tiro Loco, pues, órale, llévatelo, ¿no? Y de hecho llega un momento muy polémico. hubo bastante polémica con este panel. Tiro Loco le da un macanazo al pobre de Huckleberry y le dice, get in the bag on you faggot. Que es una forma muy insultiva de decirle gay, ¿no? Y muchos dicen, oye, ¿y está correcto como que recurrir a ese, pues es un momento muy de shock? Claro. O sea, es válido recurrir a esos momentos de shock para ese tipo de cómics. Sí. Y sí, incluso varios escritores e ilustradores también de la comunidad de gaming dijeron, sí, por supuesto, porque esto se trata del teatro. Se trata del teatro y es la historia y así sucedió. El lenguaje era ese. Exacto. Hubiera sido diferente, por ejemplo, si hubieran utilizado un insulto diferente. Y no es tanto de que hubiera sido malo, sino que no quedaba dentro del contexto histórico. Así es. Y esto es algo que Mark Russell siempre quiso hacer, que este cómic fuera, dentro de toda la loquera que es, quedara dentro de un contexto histórico marcado, definido y real. Sí, ahí tienes un telón de fondo, ¿no? Tienes un marco sobre el cual estás construyendo la obra. Y parte de es respetar todos los convencionalismos de la época, ¿no? Sí, si no, no tiene sentido. Yo en este sentido lo pongo como cuando te toca escribir un personaje nazi. Ni modo, tienes que escribirle diálogos al nazi. O cuando interpretas a un personaje nazi. Exacto, o sea, por ejemplo, un ilustrador, ni modo, a veces tendrás que hacer un saludo nazi. Pues, Heil Hydra, ya qué, ¿no? Que eso es también lo que mucho tiempo, cuando salió de Capitán América, la primera, se decía que el enemigo era Hydra, ¿no? Y ajá, que no había nazis. Y hubo nazis. Hubo nazis. Hubo nazis en la película del Capitán América. Era necesario que hubiera nazis, porque decían, ves que es Disney, Disney es de judíos, no puede haber nazis. Romperías más aún la realidad. Digo, no hay un supersoldado, desde luego. Pero, vamos. Pero ese contexto histórico que es necesario y que le da contexto al personaje, tiene nazis, ni modo que no los ponga. Sí, exacto. O en una obra como Strange Fruit de Mark Waid. Hay racismo. Hay racismo. ¿Por qué? Porque es la época en que hubo ese todo el tema del racismo. Aquí hay homofobia, ni modo que no lo pongas. Pues sí, claro. O sea, y es también como decir, no pasó. ¿Cómo no pasó? ¿Cómo no? A ver. O sea, es también eso, como que cuando quieren entrar a un tema de historia revisionista de o sea, sí, pero no les pegaban a los negros. No, a ver. Hasta los colgaban. Ajá, o sí, pero los gays eran medio aceptaditos. No. No. O sea, ¿veras, no? Lo tienes que mostrar como es. Sí. Y partes este diálogo. Sí, sí, sí, es muy crudo y es muy feo, pero hey, es historia. O sea, sí. Y eso es parte también del cómic. Oh, sí. El de como medio de comunicación provoca, el como medio de comunicación tienes que... O sea, no todo es entretenimiento, por supuesto, es parte de... Claro. Pero pues aquí Russell tiene un mensaje clave e importante que dar y se necesita toda la veracidad histórica para que pegue su mensaje, si no, no va a jalar. Exacto. Y de hecho tiene todavía más impacto que en la siguiente página, que es cuando, bueno, ya suben al Paddy Wagon. ¿Cómo se traduce eso en español? Pues a la, ¿cómo le dicen aquí? Tiene un nombre chistoso. Bueno. A la Julia. A la Julia. O sea, sí, vaya, es un sobrenombre chistoso. Sí. Pero a la Julia, que es como que la camioneta. Jálale a la Julia. La hijita de una amiga, pero bueno. Ah, sí, cierto. La Jules, sí. En fin. Bueno, ya los meten ahí. Y el resto. Lo hubiera traducido, ¿eh? Súbale a la Julia. Sí, porque, sí, claro, ¿no? Porque es el. Es el slang. Sí, claro. Uh-huh, uh-huh. Hubiera quedado. Hubiera sido un poco raro que dijeran eso en Nueva York. Pues sí, pero, o sea, si la idea es traducir el que es un slang de policías que son clase medieros para abajo, que no son muy cultos. Ok. Pues, ¿cómo le dices, no? Y cómo. Eso luego, ese es el reto a veces de la traducción. ¿Cómo adaptas no solamente la palabra, la idea y de quién te lo dice? Ay, ok. O sea, tiene sus complejidades, ¿eh? No lo había pensado por ese lado. Ok, buen punto. Ok, punto para mi hermano. Digo, en esas páginas está feo porque, bueno, ya los policías se van. Y se van como que, hicimos un buen trabajo. Menos Tiro Loco, que se queda incluso pasmado. Se tira al piso. Se tira al piso a llorar, como que. ¿Qué Gerardo hice? Traicioné. O sea, traicioné no solamente sus creencias, su ser, sino traicionó a la persona que amaba, ¿no? Sí, es. ¿Qué es peor? ¿Traicionarte a ti mismo o a la persona que amas? Las dos. O las dos. Y cuando haces las dos están del nabo, ¿eh? Está cañón. No, sí, está muy feo. Y vemos también un poquito de esa vida, una vez más. Es en interiores, cuando se quita el teatro. Gigi Allen llega a su casa y llega con su roommate. Ajá, su roomie. Que era algo bien como... este es un detallito que me encantó de Mark Rosen. Era un detalle bien común. Gigi Allen es lesbiana. Sí. Tiene a su roommate. Y era muy bien visto. Era normal ver a dos mujeres juntas. O sea, viviendo juntas. De hecho, era... Qué curiosa es la vida. Era bien visto porque se consideraba dos mujeres independientes. Ajá. Eran los principios de la revolución feminista, de hecho. Bueno, no exactamente. La liberación femenina, ¿no? No era exactamente principios, eran. Porque el feminismo hay varias olas. Me parece que esta ya era la tercera ola. O algo no, así. La tercera es la de ahorita, ¿no? Esta es la cuarta. Ah, sí. Sí, por eso creo que esta era la tercera. Pero me acuerdo que era el principio de una de esas olas. Donde, sí, o sea, ver a dos mujeres viendo juntas es como que sí, estas, o sea. Es el Yes We Can. Exactamente. Nada más que, bueno, para efectos de la comunidad lésbica. No era de lo más... qué bueno que fuera normal. Qué bueno que fuera bien visto. Porque así era como vivían ellas. Así es. Y sabes, esa escena, esa secuencia en la cual vemos a Gigi Allen con su pareja, yo dije, gracias Mark Ruffalo, por una razón. Hasta el momento todavía se había centrado en el rechazo y la homofobia hacia parejas de hombres homosexuales. De hecho, en el Stonewall no había ninguna mujer. No, es que sí era para hombres. Así era, uh-huh. para hombres, ¿no? Y que mostraran que también estaba ese lado de la comunidad gay, que es las dos mujeres, o sea, como lesbianas. Uno, qué bueno que lo muestra de que sí existió. Claro, exacto, no podemos eliminarlo. Y la otra también es, gracias, porque hasta el momento parecía que la comunidad gay, o sea, era solamente la víctima. O sea, como el hecho de que el villano o el antagonista de esta historia sea también parte de la comunidad, le da más fuerza a la historia. Lo hace más creíble. Y es que también, una vez más, también era algo que pasaba. ¿Conocen el concepto del colaboracionista? Uh-huh. Hay un enemigo, una comunidad tiene ciertos enemigos y hay miembros de esa comunidad que se hacen amigos de esos enemigos para sobrevivir. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y es que es algo bien curioso, pues que, y es cierto, cuando uno dice que hay una comunidad, no solo comunidad gay, por ejemplo, comunidad latina en Estados Unidos, comunidad negra, sí, son comunidad, pero también son personas, son individuos. Es la parte que luego se nos olvida, de que quieres echar a todos en la misma bolsa y que todos tienen o las mismas bondades o los mismos males, y no es cierto, son seres humanos y cada ser humano es diferente y cada ser humano tiene sus pros y sus contras. Sí, tiene sus propios valores, ha tenido su propia vida y viven acorde a ellos. Sí. Es, digo, buen detalle acá de Russell, ¿eh? Sí, definitivamente. Entonces llega acá Snaggle, pues llega, está en su casa, después, sabiendo que hizo bien, de que por fin incluyó a dos personas muy importantes en su vida, ahora sí las incluyó, las presentó incluso. Estaba sintiéndose bien consigo mismo cuando llega una llamada de la policía de, oiga, señor, aquí tenemos a un joven, ya no tan joven, que dice que lo conoce y que quiere sacarlo de la crujía. Hay que sacar a Huckleberry Hound de la crujía. De la perrera. De la perrera, de hecho. Y viste, Hawk es de, pues, ya valió. Ya fue. Mi carrera se fue al demonio. Porque de hecho sale hasta en el periódico, ¿no? Dice, novelista atrapado en guarida de desviados, ¿no? Sí, de no, pues ya fue. En eso queda ese número. Se empieza a poner muy feo el asunto. Oh, sí. Llegamos al número, ¿qué es? El número 5. Este es el 5, de hecho. Número 5 es donde de veras, híjole, nos vamos a poner muy, muy canijos. El número 5 abre con el protagonista menos esperado de la historia. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, el premier soviético de los años 50. Explicándole a uno de sus generales de cuando Stalin estaba vivo, que en alguna ocasión Stalin y su cuerpo, los jefes de estado militares estaban poniéndose hasta el cocol con vodka, supongo. Claro. Y le había dicho, Stalin le había pedido a Khrushchev que bailar. ¿Y bailó? Sí, yo ya tenía 60 años en ese entonces y bailé. Una vez que Stalin se murió, mandé a ejecutar a los otros que no bailaron. Y le contaba esta anécdota al general con el que estaba, porque el otro general le había dicho, oiga, señor Khrushchev, ¿y si mejor no usamos bombas atómicas? Y así de, mira, te cuento todo esto porque en el momento en el que el premier te dice que bailes, tú bailas, bailas, ¿no? Y como osito. Y como no estás bailando, te me vas. Wow. No andaban con tonterías, ¿no? No, jamás. Y esto precisamente tiene que ver con el resto del número, porque es Snagglepuss, una vez más, es citado por Gigi Allen, decirle, mire, señor Puss, una segunda oportunidad. Venga, pásese del lado de los buenos. Y no va a pasar nada. Snagglepuss otra vez le dice, no, vayas al cuerno. Gigi Allen dice, mire, no quería hacer esto, pero tenemos algo contra usted. Algo que lo puede destruir. Así que no va a cooperar, ya usted dijo. Y la idea original obviamente era tener algo contra Snaggle, pues de, lo agarramos en la Stonewall y ya fue. Pero tienen a su amigo. Tienen a Hawk de, podemos hacer que la audiencia con Hawk, porque era un crimen en ese entonces, podemos que la audiencia con Hawk no pase nada, no lo acusamos y todo va a estar bien. Si no coopera, su amigo va a sufrir. O sea que sí tenían lo que en inglés dicen leverage, ¿no? Tenían algo con que apalancarse con él. Y de hecho Snagglepuss va con Hawk así de, oye, pues Hawk, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hawk le dice, mira, honestamente tengo miedo. Tengo miedo, no sé qué vaya a pasar. Ya viste cómo está mi vida, así como que súper bien no estoy. Ve hasta incluso una la cena llena de las comidas congeladas. Todo mal en su vida, ¿no? Y este Snagglepuss llega a un punto en el que dice, no voy a abandonar a mi amigo. Lo hice una vez porque él lo dejó en Mississippi para irse a vivir a Nueva York, para ser más libre. Y dice, no lo voy a abandonar una segunda vez. El dilema moral, ¿qué apoyas? La vida real de una de las personas que te importa, ya es la vida de alguien cercano a ti. O tu carrera. O tu carrera y o tus ideales. ¿Qué es lo que importa? La vida real. Apoyó a su amigo. Alguien que de verdad está ahí y estaba sufriendo. Fue a Washington, el buen Snagglepuss, a una cabina telefónica a decirle a esta... ¿Liza? Laila. Laila, perdón. ¿Sabes qué? Se acabó, ahora sí que el matrimonio se acabó, ya no vas a tener que vivir esta mentira. Te voy a mandar a mi abogado con los documentos, tú fírmale y vete. Y vete. O sea, no, porque eso se va a poner feo. Porque pues voy a tener que... Pues voy a tener que cooperar. Le dice, oye, pues, vos cállate. Hawk está muerto. Y así de, ¿what? Laila había ido a buscar a Hawk para pasar un rato con él. Y se encontraron con que Hawk se había colgado. Ya no pudo más. Pudo más de esa presión. De por sí ya él estaba por un proceso de depresión terrible. Ya estaba. No. Y es una cosa de, ok, va. Friéguese. Ya sé lo que voy a hacer. Curiosamente, cuando Snagglepuss estaba en Washington, iban a estrenar su obra, ¿sí? Su nueva obra ahí en Broadway. Cuando Broadway no era todo musical, por cierto. Ajá, ajá. Y precisamente es su productor, este hipopótamo, Hip Flask, que le comenta al resto del elenco de por qué aprecia tanto a Snagglepuss. Este Hip Flask, no me acuerdo el nombre del personaje, en serio. Hip Flask inició siendo también parte de la producción de otra obra, y en su noche de estreno el mendigo teatro se quemó. Sí, o sea, le fue mal en la vida, y este Snagglepuss lo rescató, les dio trabajo nuevamente. ¿Qué es algo que durante todo el cómic estuvo haciendo Snagglepuss? Dando trabajo, sí, es cierto. A gente que no tenía oportunidades. A Hawk, a Canito, a Manotas. Aquí al Hip Flask. En su momento a Clint Eastwood. Hasta ayudó a Marilyn, ¿no? Ayudó a Marilyn, era lo que él hacía. Porque él no tuvo esas oportunidades, quiso mejorar. Pero fíjate, él sí quería hacer un mundo mejor, pero uno a la vez. Pablo no. Pablo, el novio, decía, quiero la revolución. ¿Cuál visión es más viable? Vete a saber. Vete a saber, pero las dos existen. Llega por fin Snagglepuss al Capitolio. Me encanta esta escena en la que llega al Capitolio y está toda la prensa. Eso es tan... No sé, Mr. Smith Goes to Washington. Una onda así de ese tipo de películas intensas, de drama. Esta sería una excelente película. De veras, ¿eh? Obra de teatro. Probablemente sea una buena obra de teatro. Y Mark Russell debería escribir a alguien. Pero ya. Llega por fin al Capitolio. Se sienta acá en el... pues básicamente en el... El banquillo de los acusados, prácticamente. En el estrado de, a ver... Diga su nombre. Snagglepuss, ok. Señor Puss. ¿Cómo le dice? Pero bueno. Le preguntan, a ver, ¿usted es usted miembro del Partido Comunista? No. Así de, mire, de... Si algo ha cambiado en los últimos 6 meses cuando me preguntaron lo mismo, no. Ah, ok. Bueno, pues entonces, a ver. Señor, pues, usted necesitamos que nos diga los nombres de sus asociados. Y Snagglepuss es de... No, se van al demonio. No tengo nada que decirles a ustedes. Dice, ¿cómo de que no? Entonces, ¿a qué vino? Casi, casi, ¿no? Realmente vino a hacer que el gobierno de Estados Unidos hiciera el ridículo, pero bueno. Guillermo le dice, ok, a ver. Déjenme... Yo tengo algo contra él. Órale. G. Allen se levanta también del estrado. Estos son los acusados y los que acusan. Y dice, señor, puedo saber, no queríamos llegar a esto, pero... O nos ayuda, o proseguimos con el asunto de su amigo. Buzz ya sabía que Hawk estaba muerto. Así que les decía, ok, miren, vamos a dejar algo en claro. El por qué es importante lo que hacemos en el mundo de la farándula. La farándula es importante porque nos da algo que reverenciar. Algo que reverenciar porque es... parece que es una necesidad humana. Es parte de la naturaleza humana. Que tengas algo a que aspirar, algo más grande que tú. En los estados donde no hay, en los países, estados, grandes gobiernos, donde no tiene una farándula como la que nosotros tenemos, donde la cultura popular sirve para que las generaciones tras generaciones vuelquen todos esos anhelos y esa devoción hacia figuras públicas. Y por ahí una imagen de Elvis. De Elvis, por ejemplo. O sea, donde no existe eso, la gente se va hacia la política. O la religión. O la religión. De una manera y con el mismo fervor. Y es en ese momento donde todo se va al demonio. Y sale precisamente algo que hay que considerar en los próximos meses. Un desfile militar. Si hay algo, digo, de manera muy personal, les va. Si hay algo que se me hace más ridículo en la vida que un desfile militar, yo no sé calla. Porque es una demostración pública de... ¿De qué tan fregón? Es una panoplia, es una estupidez. Es un gasto simplemente para decir, vean qué fregones. Y es de demostrar, miren de qué tamaño, ¿no? Y es darles un lugar público para que veneren a alguien como Estado. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Y lo hacemos aquí en México, ¿eh? Cada 16 de septiembre. Sí, que acuérdense. Snuggle pues le dice, miren, hay momento en que toda nación debe o enfrentar sus miedos o convertirse en ellos. ¿No dijo Roosevelt que... No fue... ¿Sí fue Roosevelt? El de... No hay nada que... There is nothing to fear but fear itself. Kennedy. ¿Qué? No. Sí. Yo seguro que fue Roosevelt. Fue durante Vietnam. La torre lo retomó. ¿Lo retomó? Sí. O sea, ¿no fue original de él? No. Ah, entonces sí fue Roosevelt durante la Segunda Guerra. Sí. Ah, ok. No sabía que lo había retomado. Sí. Fíjate lo que está mal informado en la historia. Es ahí en ese momento donde esta Gigi Allen dice, bueno, ok, no quiere jugar, bah. Ahí le va la carta. Ahí le va la carta. Sale una, le pone una foto de Huckleberry Hound y dice, a ver, ¿reconoce a este hombre? Claro que sí. ¿Quién es? Ah, él es Huckleberry Hound, el mejor amigo que he tenido en mi vida. Ok, perfecto. ¿Está usted consciente de que fue arrestado por conductas indebidas? ¿Pública indecente? De pública indecente, sí, pero jamás lo van a meter a la cárcel. Ay, ¿por qué no? Porque se suicidó ayer. Y se le cae en ese momento la cara a Gigi. Así de, ¿y ahora qué Gerardo Sago? Ya no tenía nada con qué... con qué hacer que Snugglepuss cooperara. Y lo único que hace Snugglepuss es literalmente hacer que el gobierno de Estados Unidos quede como tonto. Los hizo quedar en ridículo. Hay una parte que me gusta. Hay una parte que estaba buscando, de hecho. Me gusta, que es la última página de su discurso, digamos. En el que dice: la conformidad y la vergüenza destruyen a la gente. Una cultura que no pelea contra eso es tan útil como un calendario viejo. ¡Guau! Es decir, ok. Vamos para continuar con el discurso porque está muy padre. Venimos y salimos de este mundo solos. Durante los gloriosos, brevísimos momentos que tenemos entre esos dos momentos, es donde nosotros podemos vivir de la manera que queremos sin importar las consecuencias. Me quedé de wow. Porque por fin este grupo está haciendo algo que jamás en la vida había hecho, que era dejar de hacer teatro. En ese momento fue él. En ese momento tomó el protagonismo él, no el escritor. Porque pónganse a pensar, ¿qué era lo que hacía Snugglepuss? Él hacía teatro para vivir, por supuesto. Él escribía personajes, contrataba actores para que interpretaran a personajes ficticios y los la obra se desarrollara frente de personas para su disfrute. Ese era su trabajo, pero ¿qué era su vida? Su vida era ser un personaje ficticio, Snugglepuss, que tenía una vida pública. Para que los de una vida pública, ¿cómo decirlo? Que no fuera amenazadora para el resto de la gente. Sí. él también interpretaba un personaje durante todo el tiempo que no estaba fuera de su casa, fuera de su de la Stonewall Inn, fuera de su departamento. A puertas cerradas, él era uno y su personaje era otro. En este momento, cuando ya por fin no tiene nada contra en contra de él, cuando ya no tiene nada que perder, a pesar de que sí lo tenía, pues su vida, pero, ya no, pero el motivo por el cual estaba ahí ya no estaba, o sea, ya no tenía nada que perder porque ya no tenía amigos y se encargó de alejarlos. Sí. En esas secuencias le manda la petición de divorcio a Liza. Se ve que Pablo ya lo había dejado, ya se había ido a Cuba. No tenía ya nada más que perder. Y por fin decide terminar con eso. Curiosamente es el último número donde nos mueven 6 años en el futuro. 1959. ¿Y cómo vemos a Snagglepuss? En la ruina. Ya no lo bueno, la gente lo reconoce, pero lo reconoce así como que... ¡Ah, mira, ese es el comunista! Es el comunista que salió. ¿Quiere una foto con él, mamá? Literal, hay uno que le pide una foto, ¿no? Para salir con el comunista. A cada trabajo que él pedía para escribir alguna otra cosa, algún... Ya no le daban trabajo. Nadie le daba trabajo. O sea, estaba en la lista negra. Que sí existió. Que esa era parte de lo que pasaba cuando pasabas por el comité. Exacto. Iba una última vez a visitar al señor que estaba en el asilo de Fiorello La Guardia. Y el señor dice, ¿y usted quién es? Soy Snagglepuss, señor. Solía ser un escritor de teatro. Ya me acordé de ti, hijo. El leoncito Rosita, ese chistoso. ¿No tenías una esposa también? Nos divorciamos hace como 5 años. Qué mal, ¿no? Dice, ¿sabe? Y le preguntas a Snagglepuss, ¿y qué onda con su hijo? Mi hijo, sigo sin verlo. Supongo que sigue estando en el teatro. Espero que alguna vez haya... qué curioso, ¿no? Espero que algún día haya encontrado alguna buena mujer también ese chamaco. ¿Cree que alguna vez encontró una? No hay una sola posibilidad. ¿Cómo se traduce esto? He was as fruity as an orchard out. O sea, era tan... Era demasiado alegre. Era demasiado alegre, súper gay. Yo lo hubiera traducido como... Era más alegre que un grupo de payasos. Ok. Porque el fruity, o sea, el fruit, era un despectivo de gay. Uh-huh, uh-huh. Entonces, tendría que haber traducido de otra manera. Y Snagglepuss le pregunta, oiga, si pudiera regresar el tiempo y decirle algo a su hijo, ¿qué le diría? No hay... ¿Cree que hubiera hecho algo distinto? Y el señor dice, no hubiera pasado nada distinto. Éramos muy cabezotas para que alguno de los dos se diera. Qué fuerte pensar. Sí, no, que nunca hubo oportunidad, ¿no? Que un mismo padre diga, no, con mi hijo nunca tuve chance. Snagglepuss se va de ahí, es cuando le piden, unas personas le piden una foto con el comunista. Dice, mira, comunista, mamá. Va a tomar una foto con él, Snagglepuss. Bueno, sí, ya tengo cosas que hacer, se queda de ver con un viejo amigo suyo, Canuto. Ajá. Canuto, que de hecho escribió un libro acerca de Snagglepuss. Y Snagglepuss le dice, de hecho le ofrece trabajo de, oye, ¿sabes qué? Como el teatro está medio muerto, y tú estás muerto para el teatro, no vas a hacerla aquí. O sea, ¿por qué no te vas a otros lugares? ¿Por qué no te vas, por ejemplo, al oeste? Exacto. ¿Por qué no te vas a Hollywood? En vez de Broadway, vete a Hollywood, hay... Hay cine, hay televisión. Es el nuevo mercado donde puedes florecer. Snagglepuss es de... No, se me hace que no. Sí, lo mío es el teatro. Y regresa al discurso del por qué el teatro le gustaba más que el cine, ¿no? Exacto. Llega a su casa otra vez. Llega a su casa y empieza... Se iba a cocinar sus comidas preparadas de las mismas que comía Hawk. Igualito. Mala onda. Recibe una visita, bien curioso. Una visita de Tiro Loco. Uh-huh. Y Tiro Loco está desolado. O sea, también él dice, la regué, alejé el amor de mi vida. O sea, dice, todo mal. Sí, ¿y para qué? Porque nos dan a entender que unos años después la policía también encontró a Tiro Loco con su nuevo novio. Y lo despidieron. Uh-huh. Arruinó su vida también. Y Snagglepuss es de, o sea, a mí qué me importas, o sea... No fuiste... No lo defendiste. No defendiste a mi amigo cuando lo necesitaba, ¿no? De hecho, Tiro Loco llegó a hacerle una oferta también a Snagglepuss. De, oye, pues que resulta que sí tengo trabajo. O sea, que la policía no, no creo que te hayan contratado. No, no, no, en la policía no. Hago caricaturas. Sí. Y le enseño precisamente un postercito de Tiro Loco. ¿Tiro Loco Macro? Otro. Quick Draw se llamaba en inglés. Y Snaggle, pues es de no, eso no es para mí, la televisión, caricaturas. No, yo soy un escritor real, mira, y Tiro Loco es, mira. Te dejo mi tarjeta, piénsalo. Cualquier cosa, me echas una llamada. Snaggle, pues por fin abre una carta. O supongo que ya la había abierto y la había leído varias veces. La última carta que le dejó Huckleberry en vida para Snaggle, pues. Y es la versión de Huckleberry de cómo sería el cielo para él. Uh-huh. Y el cielo sería una especie de lista de espera interminable, donde todos estamos sentados esperando a que lleguen las personas con las que tenemos que reconciliarnos. Y una vez, al final de los tiempos, cuando por fin todos llegues y todos lleguen ahí, y cuando por fin todos reconcilien su pasado, desaparecemos. Que sí, como que es nada más ese momento de cerrar esos cabos sueltos, ¿no? Cerrar cabos sueltos en el último número del cómic. Ajá, casualmente. Pues Snaggle pues regresa a... le recibe una llamada, perdón. Una llamada del hospital Fiorello La Guardia, bueno, asilo. Decirle que el señor que le visitaba cada rato por fin había fallecido. Y él se deshace. Sí, va a recoger sus cosas. Y nos vamos enterando por qué era importante este señor para él. Si no les ha quedado muy claro, era su papá. Él era su papá. Adoptivo, obviamente. Uf. Su papá ya tenía demencia senil, ya no lo recordaba. No lo recordaba. Y él tenía que seguir la corriente a su papá y a su... cómo hablaba mal de su propio hijo, o sea, de él. Pero lo seguía viendo porque era su papá. ¡Qué fuerte, la verdad! Snaggle pues va una última vez a la posada de Stonewall. El cantinero le sirve acá otra vez su trago y lo felicitan de... Oye, pues, qué bueno que por fin alguien dio pelea, ¿no? Y Snaggle pues es de... Ok, sí, di pelea, pero ¿para qué? ¿Qué gané? Ve cómo estoy, o sea, no tengo trabajo, vengo aquí... Literalmente a consolar mis lágrimas en el fondo de un vaso. Arruiné mi vida, no gané nada. Y el Batman le dice algo bien importante de, no se trataba de que ganaras, se trataba de que nos dijeras que se puede pelear. Wow. Pachón. Snaggle pues se da cuenta de, ok, va, se trata de pelear. Curiosamente está viendo la televisión en ese momento cuando ve que los revolucionarios van ganando en Cuba. Sí, los revolucionarios de los Castro, ¿no? Y entre ellos estaba Pablo. Se fue de revolucionario. Ok, supongo que al final Pablo consiguió... De alguna manera lo que quería. Más o menos, supongo. A Snaggle pues le quedan claro de, ok, tengo que seguir peleando. Aquí ya no voy a poder. Hace una última llamada. Tiro Loco, me interesa. Le entro. Y van a los estudios, supongo que de Hanna-Barbera. Que de hecho sí. De hecho sí, no sí. Se alcanza a ver. Hay un pero panel, dice Hanna-Barbera. Pero dice Hanna-Barbera. Y Tiro Loco le dice, no hombre, aquí hiciste, tomaste la decisión correcta. Aquí no hay bronca, aquí puedes escribir, aquí puedes actuar. Y nadie te va, a nadie le va a importar el pasado que traigas desde antes. Estás bien. Sin embargo, hay que hacer un pequeño arreglo antes de que entres a escena. Sí, porque todos van a recordar que hay un león de montaña rosa, así que... ¿Qué te parece ser un león de montaña naranja? Dice, esta fue tu idea, pintarme de naranja. Sí, dice, es más, vamos a cambiar un poco tu nombre. Vamos a llamarte Snaggletooth. Pues ok, a ver. Sí, pero tengo una condición para entrar a este nuevo teatro. Quiero que trabaje con nosotros el hijo de un amigo. Huckleberry Hound Jr. Llegó a trabajar con Snaggletooth. Y con Tiro Loco. En Hanna-Barbera. Y ahí cierra el cómic. Y cierra con una postdata. Como cuando termina una película y te dicen qué fue de los personajes que acabas de ver de una historia real. Y esta es la razón por la cual este cómic es canon dentro de la mitología de Hanna-Barbera. Porque el cómic dice: en 1959, Snagglepuss hizo su debut en el especial de caricaturas de Tiro Loco Macro. Dice: el show fue un éxito instantáneo y Snagglepuss comenzó a estelarizar en su propia caricatura. En honor a su padre muerto, Hawk Jr. siempre representó bajo el nombre de Huckleberry Hound. Ambos tuvieron una larga carrera en las caricaturas, al igual que muchos de sus amigos. ¡Oh my God! O sea, sí, es tal cual la historia de Snagglepuss. Y sí, el 1959, que es el año en que cierra la historia, es el año en el cual se presentó por primera vez Snaggletooth como parte de, como un león anaranjado dentro de las caricaturas de Tiro Loco Macro. Y al poco tiempo, efectivamente, ese mismo año, salen las caricaturas de Snagglepuss, el personaje, el león Melquiades, Perkins o como le llamen ahora. O sea que sí, es, de alguna manera, es canon. O sea, es un... es un cómic histórico de ficción no es ficción histórica, es histórica ficción. Ajá, sí. Porque nos cuentan la historia real de un personaje ficticio. Dentro de un contexto real. Dentro de un contexto real, claro. Con personajes reales que existieron. Sí. O sea, Judy Mayo, Marilyn Monroe, Nikita Khrushchev, Clint Eastwood, Richard Nixon. En un setting real, Nueva York, el Red Scare, la posada Stonewall, en fin. Es una genialidad de cómic lo que hizo aquí Mark Russell, ¿eh? Y me encanta que todo está representado como si fuera una obra de teatro. Ah, claro. Totalmente. Y siempre está esa de esta sensación de que es una farsa, es un teatro, es una ilusión, pero hay un poquito de realidad detrás de todo eso. Está en tres dimensiones. Como el teatro. Ajá. Según Snagglepuss. Sí. Pues eso fue Snagglepuss Chronicles. Exit Stage Left. O sea, salir por la izquierda. En este nuevo especial de LGBT Comics del Café Comiquero. Quería decir, honestamente, cuando vi que el cómic de Snagglepuss, la miniserie iba a terminar en junio, dije, ya sé cuál va a ser el especial de este mes. Lo sabía. Y la verdad es que es muy buen cómic, ¿no? Sí. O sea, es muy buen cómic, muy bien escrito, muy bien dibujado, como dices, con ese saborcillo medio a lo Steve Dillon, más o menos. ¿Qué es lo que tenía Steve Dillon? Que te decía las cosas muy realistas, pero medio inverosímiles. Y el hecho de que fueran la decisión de poner a los personajes a los antropomorfos sin pantalones, como era la caricatura, con proporciones humanoides, y era medio blaxadones en algunas cosas. La verdad es una decisión estilística muy interesante, muy buena. Me gustó mucho el contexto histórico en que lo manejaron. O sea, hubo una investigación muy interesante por parte de Mark Russell. Está muy bien investigado, sí. Muy bien investigado, muy bien fundamentado. Me encanta que nada es blanco y negro, ahí está lleno de tonos de grises. El propio Snagglepuss, pues, que en algún momento parecía que era todo benévolo, todo bien con él, es el héroe, tiene muchas aristas. El no tomar acción, el de alguna manera casi haber dejado morir a su amigo. El que escondieras, o sea, el que nunca hiciera partícipe de su vida a nadie, el que no le gustara el cambio, al fin y al cabo. Ajá, exactamente. Sí, está complejo. Sí, es muy complejo. Me gustó, insisto, el hecho de que la villana, la antagonista de la historia, fuera también lesbiana. Eso para mí fue algo muy, muy valioso, porque es decir, pues no por ser straight eres bueno, o no por ser gay eres bueno. Las personas son personas y pueden ser buenas o malas, seas lo que seas. A veces el que gana es el miedo, en el caso de Gigi Allen. Ganó el miedo, sí. En el caso de Snagglepuss, en cierto momento ganaba... pues un poco de la resistencia al cambio y ese... Y también el temor a perderlo todo, perder lo que ya tenía y que nada más era de él. O sea, de alguna manera estaba hasta en juego la vida de su papá, porque él pagaba eso. Estaban en juego también la reputación y la vida de su esposa. Sí, que al fin y al cabo también pues, sí la quería. Sí, había un cariño por ella. Estaba en juego su amor con Pablo, que al final poco a poco se le fue yendo todo eso. De hecho es bien triste, ¿no? Al final del cómic realmente no tenía nada. No le quedó más que salir por la izquierda. ¡Wow! Pues eso es Las Crónicas de Snagglepuss. Genial cómic. Dudo mucho que llegue a publicarse en México. No lo veo publicado en México, la verdad. No creo que haya el interés por parte de la editorial de Televisa Bottling Group de traer Smash. Este tipo de cómic. Es lo mismo. Sí, pero o sea, sí, más. Ok. No creo que esté el interés de traerlo. El TP apenas va a salir, ¿no? Creo que supongo un que par un de rato, meses. Sí. Yo les diría, consíganlo, la verdad es que vale mucho la pena. es un documento también muy interesante respecto a la historia americana, respecto al racismo, a la segregación. Es también, y me encanta esa sensación de que es como una fábula de Esopo, de alguna manera, con animalitos. Incluso con todo y animales. Sí. Mark Russell, creador de Mundos Extraños, mil gracias, en serio. Híjole, sí. Ya quiero ver ese de Second Coming. A ver qué va a pasar con ese. Hay que seguir la pista a Mark Russell, definitivamente. Porque de verdad es que lo que Mark Russell hace es crear mundos extraños, ¿no, Carmen? Vamos a mantenerlos así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.